Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Acá con sí, todo terrible. Lo que es estamos, Pituto va, Pituto viene, parecemos Carrascosa, Irene Hurti. ¿Ves? Mira. Ahí viene Bartoli. Ahí te agarró. Tipo. No, pero yo sí. Vamos a empezar a hacer. Perdóname, yo me niego a laburar sin auriculares. Inicio en este momento una medida de fuerza. Trabajo reglamento, se llama esto. O solo estos ruiditos, ¿ves? Que estamos haciendo para toca conectar. Algo ahí, nada, Eduardo, nada. ¿No? No puede tocar nada ahí. Tocame estamos vale que entra, que sale, pero no. Nada, pasa. No, bueno, no hay auricular. Suponemos que estamos saliendo al aire. Quizá los únicos que andan son los de Del Frade, que no los está. Del Frade, capaz que sos vos, Capaz que sos vos. No. Mire. Mire la cara de Del Frade. La cara de Del Frade es harto elocuente. Bueno, ¿qué va a ser? Comenzamos bajo protesta un nuevo programa de Sobre la Hora, sin auriculares en este caso. Sí. No son importantes los auriculares. ¿No? No. ¿Pero vos no crees que es importante escucharnos? Pero y sí, nos vemos y nos escuchamos. Bueno, no, pero me refiero a escucharnos con la reverberancia. Pero no. Igual es profundo lo que acabas de decir, ¿eh? Profundo. Sí, qué importante es escucharnos. Es importante escucharse, sí, y escuchar al otro. Es cierto. Es cierto. Qué sábado que tenemos. Me siento, vinimos me siento una especie de Claudio María Domínguez, ¿no? Claro. Del sindicalismo opositor. Sí. Con la luz y perseguida. Sí. Bueno, arrancamos. No. 8:03, acá estamos, el grupete. Aparte te aturdís con los auriculares, sí, ¿no? Te los sacás, estás mejor, mirá, probá. Espera, ¿pero vos te anduvieron? Soy más feliz ahora. Por eso, pero te los sacás. Descomprímelo, ¿no? Yo voy a seguir intentando. Estás en lo natural. Claro. Bueno, no se nota que tenemos un programa tan cargado de información que no nos va a entrar todo porque estamos pelotudeando desde temprano. Pero es cierto, le tengo que decir la verdad, es cierto. Preparamos un gran programa para hoy. Tenemos un montón de cosas que realmente, cuando uno mira, esta mañana vi lo que había preparado la producción a propósito de la minuta del programa y dije, ¿y cómo hacemos para meter todo esto? Excelente. La verdad, impresionante. Empecemos por lo que va a venir más tarde. Vamos a conversar con un gran compañero, amigo, un colega al que respetamos todos muchísimo. Se llama Miguel Bonazo y hace poquito, unos días apenas, presentó un libro. En realidad lo va a presentar el miércoles de la semana que viene. El 12 de octubre. No, es cierto, la palabra presento está mal, está ya en las librerías. Exactamente, ahí está. Está ya en las librerías el libro de Miguel Bonazo, el último libro de Miguel Bonazo, el último libro de investigación periodística de Miguel Bonazo, porque hace poco les comentábamos también, habíamos hecho referencia a su última novela histórica, La venganza de los patriotas, pero en este caso, su última producción de investigación periodística titulado El Mal, un libro que resume, no lo he leído todavía, sí sé que Carlos y Corina ya le han pegado una leída transversal al material, pero resume, condensa en unas 450, 500 páginas todo lo que tiene que ver con la actuación de la Barrick Gold aquí en nuestro país. Y por supuesto desnuda detrás de lo que siempre uno viene sosteniendo y afirmando a partir del trabajo de colegas como Carlos Del Frade y otros tantos que han investigado este tema, que hay allí una connivencia muy peligrosa entre los poderes políticos y las empresas mineras que se instalan en la Argentina. Incluso le da una vuelta de tuerca, Miguel, a todo esto, porque dice, demuestra en el libro cómo la Barrick en realidad opera como una de las empresas de la CIA. Y cómo el verdadero dueño de la Barrick no es Peter Mank, el que generalmente se saca fotografías con Cristina Fernández de Kirchner, sino que detrás, por supuesto, está Bush y un importantísimo traficante de diamantes y de armas de guerra, como es Anand Khashoggi, que es verdaderamente el dueño de la Barrick. Y hay otro hecho que es realmente, para mí, brutal informativamente hablando, que revela ese acuerdo secreto celebrado entre el gobierno Kirchner y la Barrick, por el cual el Estado Nacional se niega a ejercer su derecho de cobrarle impuesto. Y esto es realmente un hecho que daña profundamente la legalidad de la Argentina, y estamos ya en la esfera del incumplimiento de funcionario público y demás cuestiones que, por supuesto, Miguel allí lo denuncia. Y marca que el que comenzó a firmar todo esto es un rosarino, Rafael Bielsa, que fue el que determinó todas estas negociaciones. Y además después cuenta lo que nosotros contamos el año pasado cuando fuimos a San Juan, de lo que significa la Barrick, que tiene su seguridad privada con tipos que han estado en la guerra de Irak y con represores como Bufano, que participó de muchos hechos de la dictadura. Así que me parece que es un libro muy impactante, al cual habrá que discutir con información, más allá de la opinión que genere o no la posición política de Miguel. Muy, muy lindo celebrar el regreso de Miguel a esta actividad en la que ha hecho grandes laburos, Miguel, y que hace un ratito nos tenía un poco olvidados, ¿no?, a los lectores de los trabajos de investigación de Bonazo. Una de las mejores plumas de la literatura política argentina, que va a tener la deferencia de levantarse, aparte más chúcaro para levantarse temprano, Miguel, tipo de hábitos noctámbulos, y hoy aceptó, va a estar a eso de las 10 charlando con nosotros. Esperemos, vamos, Cogote, levántese, Cogote. Como le decía Cámpora, le decía, Bonarazo, ¿cómo anda Bonarazo? O si no, le decía, Bozano, y él se calentaba, ¿viste? Y a propósito, el tío te lo hacía para torear. Ha sido funcionario de aquel gobierno histórico de 49 días de Héctor J. Cámpora, era el vocero, ¿no?, el secretario de Información Pública durante la breve gestión del tío Cámpora allá por el año 1973. Bueno, pero no es el único tema de hoy. Tenemos un informe que ha elaborado la producción sobre un aniversario que se cumple esta semana. Se cumple mañana 9 de octubre. Son los 2 años de la sanción en la Cámara de Diputados y Senadores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que vamos a estar escuchando algunas muestras de los diferentes sectores que integran la comunicación, que se vieron reflejados en la coalición o no, pero que están mirando 2 años más tarde qué es lo que ha pasado con esta ley. Una ley que hemos defendido, que hemos sostenido, que hemos avalado y que incluso hemos trabajado muchos de nosotros en su gestación, en su preparación, a partir de lo que fue toda la actividad de las asambleas y de los grupos de discusión y de debate acerca de sus contenidos, pero que hoy vemos a 2 años de su implementación, de su promulgación, todavía tiene algunos déficits para ser cuestionados o para ser observados, y esto es lo que va a proponer el informe de hoy. Bueno, tenemos un invitado, por supuesto va a estar Víctor de Genaro, que hoy regresa a las andanzas aquí en nuestro programa, pero hemos invitado también a un amigo, en este caso, un tipo que con su propuesta periodística me da la impresión que generó una convulsión dentro del medio, porque él es periodista, se formó junto a otros compañeros y otros colegas en esto de la comunicación, pero un día dijeron, vamos a tomarnos el joda ciertas cosas. Y se les ocurrió editar una revista que se llama Barcelona. Seguramente ustedes, muchos de los que están del otro lado, no la conocen, la van a conocer hoy. Nosotros, que somos gente joven, progresista y repiola, ya la conocíamos en la revista. Pero lo cierto es que con Barcelona en la calle uno tiene la sensación de que existe un periodismo que juega a un límite en donde te interpela permanentemente. Te interpela el buen gusto, te interpela, hasta te diría yo, la corrección política. Lo hacen todas las semanas, es un laburo cooperativo el que realizan desde Barcelona, y a mí se me ocurrió proponerles a los oyentes, y en este caso a la producción, invitar a uno de sus creadores. Se llama Pablo Marchetti. Es un periodista, editor de Barcelona, uno de sus fundadores, y tiene muchas posturas más que interesantes para compartir con nosotros. Va a estar aquí en un ratito también dándose una vuelta y tomando unos mates aquí en nuestro programa. ¿Y usted, Alfredo, qué se trajo en el Arcón de los Recuerdos? Y hoy trajimos dos fantasmas constituyentes de cada uno de los argentinos y de cada una de las argentinas. A ver. Hoy se cumple el aniversario de lo que significó la caída en combate y el asesinato de Ernesto Che Guevara. Y se cumple un aniversario del nacimiento de otro factor constituyente de la argentinidad, que es Juan Domingo Perón. Y yo siempre juego con esta idea de Perón y el Che, porque en el encuentro de la efeméride, en el encuentro de la fecha, también hay un encuentro en el interior de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una idea, tiene una imagen, tiene una postal, tiene un sentimiento sobre Perón y el Che. Y de hecho, cuando lo matan al Che, Perón termina haciendo una excelente confesión con una carta formidable diciendo: mataron al mejor de nosotros. Y eso es muy interesante porque después, en nombre de Guevara, muchas veces se creyó que el peronismo tenía poco que ver, por lo menos con el plafón de una revolución. Y hay escritos de Guevara, excelentes, cuando él está en Guatemala especialmente, en donde habla de que el peronismo, a diferencia de otros gobiernos, es la oveja gris en el rebaño de ovejas blancas que tiene el imperio. Y esto es algo que destaca el Che y que muy pocos en realidad comienzan a comentar, porque allí está una visión que Guevara comienza a comprender cuando él se hace, por sobre todas las cosas, un guerrillero latinoamericano. Y desde la perspectiva latinoamericana comprende el peronismo. Porque cuando era acá, era profundamente gorila, pero cuando se va, empieza a tener otra dimensión. Así que esos fantasmas del Che y de Perón seguramente hoy estarán convocados aquí por nosotros. Qué lindo, qué lindo. Claro, aparte son dos aniversarios que se cruzan. Se, ¿no?, cruzan, se cruzan los dos. Y después hay un plus. ¿Qué me trajo, Alfa? Ah, hay un plus. ¿Qué me trajo? Me imagino por dónde viene. Sí, seguro. Acertó. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, la semana esta quiero hacer algunos comentarios y compartirlos con ustedes y, por supuesto, sumarlos. Comenzó agitada. Ustedes se acuerdan que el sábado pasado, yo no pude venir, pero escuché que ustedes hicieron referencia en el programa a una situación que se había generado el viernes anterior, con la detención de un dirigente sindical, como es Rubén el Pollo Sobrero, un tipo que tiene una mirada clasista del sindicalismo, que milita y participa de las organizaciones de izquierda, un activista con muchísimos años, es electo delegado de la Unión Ferroviaria en el ámbito del trabajo que tienen los ferroviarios en el ex Sarmiento desde hace muchísimos años, convalidado cada vez que hay elección de delegados por el cuerpo de delegados, por los trabajadores ferroviarios, no tiene absolutamente nada que ver con la conducción del sindicato, que ustedes saben, hasta su detención lideraba José Pedraza y hoy es liderada por la gente de Pedraza que ha quedado allí. El episodio de la detención del Pollo Sobrero, a partir de la tarea investigativa, y lo digo remarcándolo entre comillas, de un juez y de una policía federal que dejó bastante que desear, relacionándolo a Sobrero con los incidentes ocurridos en el Sarmiento el pasado 2 de mayo, donde, ¿se acuerdan?, se incendiaron vagones y todo, lo llevó a estar preso casi 72 horas. Después lo tuvieron que soltar. Luego de hacer declaraciones estentorias, el juez de la causa y el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, y desgraciadamente un diario como Tiempo Argentino, al que yo tengo bastante respeto y valoración a muchos de sus colegas, también se vio involucrado en esta maniobra, armaron todo un esquema para que la comunidad creyera que Sobrero y su gente eran responsables del incendio de los vagones. El mismo juez, el día que llegó a tomarle la indagatoria, y antes de hacerlo, dijo temerariamente que había pruebas suficientes para procesar a Sobrero. No pudo sostener su detención y a la tarde lo tuvo que soltar. ¿Un papelón?, me pregunto yo. ¿O un intento de ver hasta dónde pueden llegar con el apriete, con la represión, con la cooptación de los tipos que pelean y que discuten y que debaten y que cuestionan y la sociedad resistir? Creo que en ese camino, en ese ida y vuelta, en ese tironeo, tuvimos mucho que ver nosotros. No digo nosotros cuatro, ni este programa. Me refiero a todos aquellos que salimos a decir que esto era una barbaridad, incluyendo el conjunto de organizaciones políticas, sociales y sindicales que se movilizó masivamente para decir que la detención de Sobrero era una vergüenza. Ahora, qué temerario es todo si una justicia y algún funcionario de gobierno se pueden dar el lujo de detener arbitrariamente a un trabajador acusándolo de algo tan grave como incendiar los vagones del ferrocarril en donde trabaja, ¿no? Sí, fue realmente llamativo lo que vos decís. Nosotros acá lo habíamos destacado ya el sábado y después el domingo a mí me llamó poderosamente la atención cómo los diarios del oficialismo, Tiempo Argentino, como vos decís, con una serie sí, de argumentos de domingo increíbles, y después en forma paralela el silencio estruendoso de Página 12. Uh-huh. El domingo no sacó una sola línea Página 12 de la detención de Sobrero. Y esto me parece que profundamente tiene que llamar a la reflexión sobre lo que aparece como la discusión en medios oficialistas que quieren justificar todo, y en medio de la justificación de todos, no solamente hacen papelones, sino que justifican la peor política de derecha que tiene el sistema y que se expresa muchas veces por los funcionarios de gobierno. Porque no hay nada más absolutamente vinculado a la derecha que la persecución de los delegados gremiales. Y a mí me parece que en eso, después cuando se ve en un programa como 678, que tiene cosas buenas y muchas muy malas, el tema de discusión era hasta qué punto se habían equivocado las organizaciones sindicales a destacar la defensa corporativa de su obrero. Eso es periodísticamente una inmundicia. Una inmundicia. Tanto el silencio de Página 12 como lo que terminó haciendo Tiempo Argentino y como lo que hizo 678. Y a mí me parece que esas son cuestiones vitales para todos aquellos sectores que reconocemos a los sectores trabajadores como el sector que realmente impulsa los cambios en sociedad, porque es el que está en conflicto permanente con el dueño del capital. Lo que se hizo esta semana en torno de ese obrero fue realmente espantoso, porque demuestra la raíz, por lo menos de una parte de este gobierno, para no generalizar, de una parte de este gobierno que es absolutamente funcional al sistema, que es absolutamente funcional a la persecución de aquellos que discuten y que critican. Para mí es una amenaza, Mauro. No termina acá, empieza. Marcaron la cancha, ¿no? Totalmente. Como decía, guarda. Así que me parece que estas son cuestiones que son necesarias de subrayar, como vos lo hiciste, y creo que estuvieron muy bien las organizaciones sindicales, las, si vos querés, las tres centrales sindicales, uh-huh, o que se atribuyen que son tres centrales sindicales. CGT, la organización de Yasky, uh-huh, y la CTA marcaron. Inclusive Barrio Nuevo también. Hasta Barrio Nuevo salió el propio domingo acordando con Moyano en líneas generales. Claro, fíjate vos también cómo habrá sido el tema, porque realmente es impactante. Sí. Además, a ver, uno a Moyano le puede cuestionar, y de hecho lo hacemos, un montón de cosas. Porque sinceramente Moyano encarna un modelo sindical con el que nosotros no abordamos, tiene una mirada sobre la autonomía de una central obrera que no compartimos, como integrantes de la CTA que somos. Ahora, lo que no se puede negar es que Moyano, en el momento más duro de la confrontación con las políticas neoliberales durante la década de los 90, puso el cuerpo. Yo estoy escribiendo un libro del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, que se cumple en 10 años ahora de la consulta popular. Es cierto. Y que se cumple en 10 años, además, por supuesto, de lo que fue el argentinazo, el estallido y demás. Entonces, cuando ahí ves los caminos paralelos, ahí ves que los paros, por ejemplo, un fenomenal paro que tiene que ver en agosto del 2001, ahí lo hace la CTA, los movimientos sociales piqueteros, encabezados por Delía y por Alderete, y el MTA. Y el MTA, con Moyano, a quien llamaban en aquel momento la CGT rebelde, ¿se acuerdan? Claro, sí. Así que eso está claro, lo que estás marcando. Entonces, me da la impresión que la intención de la editorial de Roberto Caballero del domingo, que a mí, la verdad, me generó un escalofrío, porque yo a Roberto es un tipo al que lo conozco hace muchos años, lo respeto intelectualmente, me parece un buen periodista, un tipo que ha hecho trabajos fabulosos. El de López Rega, el de Galimberti. El de Galimberti, bueno, es decir, un tipo que trabaja muy bien como periodista. Sí. Que haya comprado esa idea de que la defensa de Moyano y del resto de las organizaciones sindicales respondía a una estrategia corporativa de mezclando en una bolsa a corruptos y asesinos como Pedraza, porque eso es José Pedraza, con Rubén Sobrero, un tipo que vive como te dice, un tipo que vive humildemente, es una persona con la que uno tampoco comparte muchas ideas y tampoco comparte algunas praxis sindicales, pero no podemos dejar de reconocerle que es un tipo honesto, que labura y que tiene el aval de sus compañeros, porque lo eligen cotidianamente cuando lo llaman para pedirle dame una mano con esto, organicemos esto otro, y cuando lo votan para integrar el cuerpo de delegados. Entonces, compararlos y meter a todos en una misma bolsa y analizar que eso es una defensa corporativa del sindicalismo ante la investigación judicial que 24 horas después se demostraba era una asquerosidad. Sí. Estaba plagada de irregularidades, El juez tuvo que pedir perdón públicamente. Yo no, le juro, desde la época de la dictadura, que yo no veo un juez, la primera época post-dictadura, quiero decir, que yo no veo un juez decir públicamente, no puedo creer que la policía haya hecho esto. La policía, la inteligencia de la Policía Federal, en el caso Sobrero, hizo, además de turradas, cagadas como detener a un tipo al que confundieron con su hermano. Y se lo trajeron al juez de las pestañas. A Sobrero lo fueron a detener dos autos de civil. El tipo iba con la nena, la llevaba al colegio, violentando una situación sin explicarle absolutamente nada. Una vergüenza lo que hicieron, una vergüenza. Bueno, de este tema vamos a hablar, porque en realidad el caso Sobrero a nosotros nos permitió reabrir un viejo debate que tiene que ver con esto de criminalizar a los que protestan. Claro. El otro día el Pollo, hablando con el Pollo, recordaba, yo tengo 19 causas penales abiertas por diferentes acciones, cortes de vías, interrupción del tránsito, y bueno, uno lo afronta casi como naturalmente, pero no debiera ser natural que por protestar, que por reclamar por los derechos tuyos y los de los usuarios de los trenes, en este caso, te metan en una causa penal con todo lo que eso involucra, ¿eh? Porque no es sencillo vivir con 1, 2, 3, 19 como Sobrero, 50 y pico como Julio Fuentes, con quien, si la tecnología nos lo permite, vamos a hablar en un ratito, el secretario general de ATE, electo, que durante la década del 90 y buena parte de esta década también, cargó sobre el lomo con más de 50 causas penales por protestar, por cortar una ruta. Entonces, esto es lo que hay en el trasfondo, lo que vos decís, nos están queriendo marcar la cancha, nos están queriendo decir, estos son los límites, ¿eh? Hasta acá podés, más allá de eso no te zarpés, porque viene la cárcel, porque vienen los palos. Lo decía Menguira acá, ¿no? Sí, ¿recuerdan? Sí. El otro día cuando conversábamos con él. Bueno, este tema va a estar presente también en nuestro programa de hoy. Tenemos también el Encuentro de Mujeres. Encuentro de Mujeres. Dios, ¿dónde es? Número 26 en Bariloche. Chorrajo para el otro lado. En Río Negro. Hoy, mañana y pasado va a estar siendo el Encuentro Nacional de Mujeres y vamos a estar hablando con Amanda Alma, que es autora junto con Paula Lorenzo del libro Mujeres que se encuentran, que cuenta un poco la historia de los encuentros desde 1986 hasta el 2005, bueno, partiendo con el encuentro desde que fue La Plata en el año 2001. Qué lindo nombre además, ¿eh? Amanda Alma. Amanda Alma. Qué lindo, sí. En serio. Es el encuentro número 26 en Río Negro, es la segunda vez que se está haciendo en Bariloche también, así que bueno, estaremos allí viendo qué pasa. Tenemos gente en Bariloche, es increíble, este programa tiene una producción magnífica, magnífica. Y después todo lo que ocultamos. Para lo que mostrar no se todo dice. El poderío. Esto es como la punta del iceberg, ¿no? Como la punta del iceberg. Bueno, así que adelante, ¿no? Porque la verdad que si seguimos pelotudeando acá nos vamos a quedar sin programa. Bueno, tanta vuelta que estamos dando. La selección argentina también la gente puede... tenemos, claro, por supuesto. Tenemos el lucimiento de las estrellas. Pero ¿qué es lo que se juega de la selección? Las eliminatorias. Veo que... Bueno, caramba, estamos informados. Sí, sí. No, bueno. Bajá la persiana, poné la cortina. Está bien, lo digo a propósito para informar a aquellas personas que en realidad no saben. Ellas los saben. Que la que la selección no les genera pasión, que claro. Es lucha. Sí, uno de ellos soy yo. Sí, pero no, por favor. Pero Messi metió un gol. Finalmente, Messi metió un gol. En Maradona no hay pasión. Pero, ¿qué le pasa, viejo? No, pero jugó bien ayer, ¿eh? Está el Chapu Brania. Causa. El Príncipe Sosa, Di María, un equipazo. Y déjeme decirle, sí. Yo, y no me quiero anticipar porque ya veo que meto la gamba, dentro de dos meses voy a estar puteándome a mí mismo, pero yo creo que con Sabela se inaugura una era. No lo quemes. A mí me encanta Sabela, me encanta el estilo de Pacho. Eduardo se duerme. Sí. Él se duerme, ¿viste? Tiene esa cadencia para hablar el Pachorra que te da sueño. Bueno, tenemos un par de líneas telefónicas. Por supuesto. 4535-5900 es la línea de oyentes. Y si querés dejar tu mensaje grabado en el contestador, 4535-5999. Vamos, programa adelante, un poco de música. Ya volvemos. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha.

De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Me detienen en un momento que es a las 7 de la mañana cuando yo llevo a mi hija al colegio con coches particulares que me lo cruzan a mi auto. Se baja un tipo con un fierro y me encara. Y le digo, llévate el auto, no tengo ningún problema. Y mi tipo dice, no, no vengo por el auto, vengo por vos. Aníbal Fernández, desde que nosotros nos conformamos como cuerpo delegado opositor a Pedraza, una persecución constante hacia nosotros. Nadie me lo saca de la cabeza que atrás de esto hay un móvil político. En aquel momento dije que era qué casualidad que justo se daba cuando Solanas presentaba su película. Y en este momento digo qué casualidad que justo se daba cuando Solanas presentaba su candidatura. Siempre se da la casualidad, pero lo mostré como una casualidad. Estábamos en un periodo de una represión media con tendencia a la baja. A partir de algunos acontecimientos empieza a haber asesinatos políticos de dirigentes sindicales y sociales. Se incentiva la criminalización de los conflictos más importantes. Yo digo, hay miles de compañeros procesados en todo el país por defender sus derechos, por intentar cambiar un poco esta historia donde la clase trabajadora sigue poniendo el esfuerzo y sigue poniendo a los muertos. Lo de Sobrero no nos llama la atención, lamentablemente. Si yo tengo un elemento mínimo, así a mí no me tiembla la mano para denunciarlo. ¡Ay! ¡Qué cosas se dicen, eh! Cuando uno repasa la semana y escucha algunas declaraciones, no puede menos que decir, ¡qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto? Aníbal Fernández no ha salido a dar ninguna explicación. No, no, no, no, no. Me parece que no. Desde no, el gobierno, desde el gobierno. Pregunto, es ¿no? absolutamente antinatural en Aníbal Fernández salir a decir, me equivoqué. Desde el gobierno no hubo demasiada otra repercusión luego de lo que aconteció, de la vergüenza que representó esta detención y la posterior liberación con los argumentos que se dieron para liberarlo, ¿no? Que no fueron. Otros que, bueno, perdón, nos equivocamos. ¿Me dejás dar una vueltita por antes de la presentación? Porque yo creo que va más allá de la vergüenza. Yo insisto con esto. Detrás de esto hay una política vinculada a intereses de clase que se difunden, que se defienden. Que se difunden y que se defienden. El gobierno hace esto porque el gobierno representa un sistema que tiene esta visión sobre aquellos que son opositores y que además son delegados. A mí me parece que lo más fuerte de la semana es Sobrero estaba preso porque Menem está libre. Y Menem está libre porque representan los grandes negociados de los años 90 que se continúan en el presente. Entre otros, los negociados que representan la continuidad de las privatizaciones de los ferrocarriles. Sobrero preso, Menem libre. ¿Quién lo produce eso? El kirchnerismo. Yo no sé si ostenta el récord de haber sido el que más causas penales tuvo por protestar, el más criminalizado, en este caso, por realizar protestas sociales durante un buen periodo de la historia que seguramente incluyeron parte de los 90 y también buena parte de esta década. Pero creo que junto a, no sé, a Pipino Fernández y otros luchadores sociales, el caso de Julio Fuentes, actual secretario general electo de ATE, durante muchos años un hombre muy vinculado a la lucha en Neuquén, por todo lo que tuvo que ver, entre otras cosas, contra la privatización de YPF, un hombre que organizó y participó de innumerables cortes de ruta en la zona en donde el Estado era desguazado en la década del 90, cargó en el lomo con... ¿Cuántas fueron, Julio? ¿50 y pico de causas? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 52 causas. 52 causas. Sí. Que me imagino estuvieron vinculadas a estos episodios que relatamos. Sí, claro, por supuesto, todas vinculadas a eso. Y a mí me queda solo una. Lo tremendo de esto es que de las 52 causas yo salí sobreseído de todas. Claro. Es decir, nunca el Poder Judicial y sus instrumentos pudo determinar ningún tipo de culpabilidad. Pero bueno, en Neuquén nosotros tuvimos que vivir. Nosotros somos el 1% de la población del país. Los neuquinos son muy poquitos. Y hubo el 25% de los procesados sociales, digo, por el nivel de conflictividad social que se dio. Bueno, aquí fue Cutralcó, Senillosa, fueron las primeras poblados, los primeros cortes de ruta Carlos Fuentealba. Carlos Fuentealba, bueno, cosas tremendas. Es decir, bueno, los que fuimos procesados, dentro de todo, fue el... aunque un trago duro, porque bueno, todo esto significó también estar detenido, junto a mis compañeros dirigentes de la CTA y dirigentes de ATE. Uh-huh. Es muy interesante lo que planteaba Carlitos como analogía, ¿no? Como comparación, esto de Menem por un lado, Sobrero por el otro, casi con diferencia de días, de jornadas, porque si uno mira esto que vos planteás, yo imagino que cerquita de Neuquén debe estar Salta. Salta de Neuquén, en cuanto al récord de las provincias con mayor índice de criminalización de la protesta, Salta y Neuquén tuvieron mucho que ver con la pelea por evitar, desgraciadamente no se logró, el desguace de YPF, porque allí estaban los campamentos más importantes. Exactamente, claro. Y eso tiene que ver con los 90, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con los 90, y bueno, inclusive con lo que ocurre hoy, si uno se extiende un poco más, Santa Cruz, norte, sur de Chubut, norte de Santa Cruz, esa zona petrolera también, de alta conflictividad, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que acá hay una cosa, hay un tema que hay que introducir sí o sí, que es el tema del Poder Judicial. Este es un poder, el más antidemocrático de los poderes del Estado. El más autoritario de los poderes del Estado es sin duda el Poder Judicial. Porque para que se produzcan estas detenciones tiene que haber un fiscal que lo pida, tiene que haber un juez que lo autorice. Tiene que haber una serie de complicidades, sin duda con el poder político, con el poder económico, ¿no? Porque bueno, la zona como nosotros, como la nuestra, es Repsol, sin duda, el manda más de acá, ¿no? No se trata ni siquiera del gobernador, aunque son gerentes, están a su servicio. Pero el Poder Judicial es una estructura que nosotros necesitamos generar debate, un debate amplio en el conjunto de los hombres y mujeres que opinamos en la Argentina, para tratar de introducir fuertes reformas que tengan que ver con democratizar. Es decir, la criminalizar la protesta, es decir, meter el Código Penal en el conflicto social, fue una orden que Carlos Menem dio a todos los fiscales de la Argentina y lo cumplieron, aquí en Neuquén y en Salta, en Demasía, ¿no? Pero lo cumplieron todos los fiscales en el país y los jueces también se subordinaron a esto, y bueno, y aparecieron las figuras tremendas como es coacción agravada, bueno, todas las figuras rebuscadas y dictatoriales del Código Penal que utilizaron para y utilizan para reprimir el conflicto. Uh-huh. Así que nosotros tenemos que atacar con mucha firmeza a ese poder que sigue intacto desde la dictadura a esta parte. Uh-huh. Pues yo pienso, los que eran fiscales cuando a nosotros nos procesaban, los que eran jueces de primera instancia, cuando nos detenían, no es que no están más. Es decir, ya no son fiscales, son jueces, y ya son jueces de Cámara o miembros del Superior Tribunal. Claro, claro. Claro, sí. Es decir, esos mismos que eran capaces de inventar cualquier prueba, en 52 causas, yo digo, cualquier causa era, cualquier razón, y a veces ningún tipo de razón. A mí me han procesado por corte de ruta en los que no he estado. Claro, claro, es decir, bueno, era cuando vos ibas con los abogados, entonces yo no había estado, pero no era que no estaba porque yo quería negarme ni nada que se le parezca, no es mi característica, sino porque objetivamente lo había organizado otro grupo de compañeros, no tenía yo nada que ver, uh-huh. Ni había pasado por ahí porque tal vez ni hubiese estado en Neuquén ese día, pero era una cuestión sistemática. Bueno, pero entonces ahí hay un poder del Estado, un poder que nosotros como pueblo financiamos y que sin duda hay que irle bien al hueso, porque si no democratizamos eso no hay garantía de ningún tipo. Uh-huh. No hay garantías para la militancia, no hay garantía en el tema de derechos humanos, pero tampoco hay garantías para los derechos soberanos del país, para defender al pueblo argentino, ¿no? Porque estos jueces que se meten en estas cosas no hacen cumplir las concesiones, por ejemplo, de los servicios concesionados o privatizados. Es decir, son los mismos jueces que no hacen absolutamente nada en pos de defender al pueblo de los intereses de los más poderosos, sean los poderes ejecutivos o sean los grupos económicos, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba que el efecto que tiene sobre un dirigente social, sindical o político la criminalización, más allá del coraje o a veces hasta de los niveles de inconsciencia que uno pueda tener, ¿no? Porque es cierto esto también, que a veces uno deja de lado todo lo que es lo personal, la familia, y dice, bueno, qué va, no pasa nada. Pero indudablemente tiene un peso muy muy fuerte. Si uno lo piensa institucionalmente, incluso un tipo que está procesado, que tiene un juicio, por ahí no puede salir del país, no puede desplazarse con libertad. O sea, hay objetivos claros de limitar el accionar de los luchadores sociales cuando se lo procesa criminalmente por protestar. Claro, sin duda. Y disciplinador. Claro, claro. Y disciplinador, porque si yo era el secretario general de ATE en la provincia de Neuquén, y a mí me encarcelaban, lógicamente el compañero que era delegado, activista, afiliado en un lugar de trabajo, decíamos, los siete que el secretario general lo meten preso, ¿qué me iba a pasar a mí? Claro. Entonces era una forma de disciplinar, de asustar, de bueno, también de mostrarnos ante el resto del pueblo como cuasi delincuentes, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿y cómo viste...? ¿Cómo viste este intento de algunos sectores del gobierno, incluso algunos sectores de la prensa con vinculaciones directas con el oficialismo, de intentar poner esta reacción que a mí me pareció realmente muy importante y ejemplar de las organizaciones sindicales de mancomunarse para salir a repudiar la detención de ese obrero? Esta lectura que hicieron de que esto era una reacción corporativa del sindicalismo. Bueno, sí, yo con la palabra corporativo tengo siempre unos problemas. Para mí no es tan mala. Se le hace muy muy mala cuando somos nosotros, ¿no? Cuando es la corporación. Otro tipo de corporaciones parece que son bárbaras. Yo, de donde estaba en ese momento, que era por el norte del país, bueno, en todo lado donde pude, hablé, pronuncié, bueno, también para aportar un granito de arena a esa reacción, justamente, que era la lógica. Y qué bueno que un compañero, que es un luchador social, se ha detenido de esta manera tan dura. Pero fíjate que hubo un juez o un fiscal, que no tienen problema en detener y después salir a explicar con cualquier cosa, decir, ah, bueno, nos equivocamos, pero se tomó la decisión más tremenda, que es detener, que es privar de libertad a un ciudadano. Uh-huh. No lo hacen sin ningún problema. Yo, discúlpeme si insisto mucho en el tema judicial, pero creo que es un tema, inclusive, que los militantes populares lo hemos, no por negligencia, sino por otras urgencias, pero lo hemos dejado un poco de lado. En un momento estuvimos muy fuertes, los compañeros judiciales, especialmente la Federación Judicial Argentina, hicieron un trabajo muy muy firme, vinculado fundamentalmente a la Corte, y se lograron éxitos importantes con el cambio de nombre. Pero hay cuestiones estructurales en el Poder Judicial Nacional y el de las provincias que hay que trabajar con firmeza. Y que no solo tienen que ver, déjame apuntarte lo que vos decís, no solo tiene que ver con la ligación de algunos sectores de la justicia con la dictadura militar y sus vinculaciones con las violaciones a los derechos humanos, que fueron avaladas en muchos casos de manera silente, cómplice, por muchos integrantes del Poder Judicial, sino también con este presente, ¿no? Gente que, independientemente de su actuación durante la dictadura militar, tiene actitudes muy jodidas hoy en democracia, en estos 30 años de democracia prácticamente, ¿no? Bueno, mirá el caso de neuquino. Jorge Sovich está libre, libre por lo de Fuentealba, está desprocesado por lo de la cámara oculta, si ustedes se recuerdan, donde intentaba coimear a un diputado. Bueno, y este hombre está libre, no tiene ningún proceso. Y acá están procesados un montón de gente de las comunidades mapuche, compañeros sindicalistas, están procesados, y estos personajes siniestros gozan de total impunidad por parte de este Poder Judicial. Julio, gracias por este contacto con nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo grande. Julio Fuentes, secretario general electo de la Asociación de Trabajadores del Estado, ayudándonos a pintar esto que nosotros tratamos de explicarte desde hace ya varias semanas, gira en torno a qué significa criminalizar la protesta social y cuáles, como vos decías, Carlos, y me gustaría que en el cierre lo reafirmaras, cuáles son los objetivos, cuál es la necesidad del sistema a la hora de criminalizar a los que luchan. Porque lo que dice Julio es evidente que es una necesidad. La democracia no ha llegado a muchos lugares, no llegó a la iglesia, no llegó al poder económico y no llegó al poder judicial. ¿Por qué? Porque el sistema judicial funciona como una red de pescadores invertidos. Pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema manejado por las grandes empresas,

the time, marine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Ya fue apercibido debidamente, quédate tranquilo, Alfred. Echamos al musicalizador. Acá está prohibido expresamente emitir, porque nosotros tenemos un contrato con Julio Marvis. Este es un programa argentinísimo y por ende no podemos emitir ningún tipo de canción en otro idioma que no sea el castellano. Así que al señor Robert Zimmerman en este momento lo estamos expulsando de nuestra discografía. No, está linda la guitarrita, no, a las 4 de la mañana está bien. Ni siquiera Bob Dylan, ni siquiera Bob Dylan, que es uno de los emblemas de la canción de protesta social en el planeta, se acepta en nuestra cerradísima mirada, en nuestra obtusa mirada musical. Era Bob Dylan, justamente. No, es lindo, pero a las 5 de la mañana está bien. Un temazo, sí. Mr. Tambourine. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Yo no tengo como intenciones de introducir esta polémica, pero me quedó picando el otro día cuando leí que en México una diputada del PRD, ni más ni menos que del PRD, este partido de la Revolución Democrática que nos hizo creer en la década del 80 y del 90 que era verdaderamente revolucionario y después hizo lo que hizo, propuso, entre otras cosas, que el matrimonio sea un contrato con plazo fijo. Algo que hace rato yo vengo analizando, me gustaría que se propusiera en este país. ¿Por qué me tengo que casar para toda la vida? ¿Por qué no proponer un contrato, como lo es per se el matrimonio, que tenga fecha de vencimiento? ¿Qué carajo le tenemos que dar a la institución matrimonial la potestad de mantenernos unidos de por vida? Y si no, con el quilombo que te encontrás. Yo no sé, el Frade, pero usted que es un hombre que se casó para toda la vida. ¿Por qué no ponerle plazo al amor? ¿Por qué no...? Dicho de esa manera, estoy ya... en la oposición. No, pero además, de esa manera estoy en la oposición. ¿Por qué no una fecha de vencimiento? Pero si te casas y puedes divorciarte, ya no te casas más para toda la vida. Pero si tenés la opción. Claro. Pero vos sabés lo que es divorciarse. Cuando vos te casas, te firmás una cosa que dice para toda la vida, la enfermedad. Hasta que la muerte te separe. Sí. Esa cosa que te leen los jueces. Yo digo, si querés hacerlo eso, por la vida, pero pone una cláusula abajo que diga renovable. Cada 3 años hablamos. Cada 3 años. Automáticamente, si ninguna de las dos partes se opone, pero si alguna de las dos partes dice yo creo que usted está auspiciando un gran negocio para los abogados y los registros civiles. Claro. Porque claro, cada 3 años sí, estoy entongado con alguno de esos delincuentes. Llenaría los juzgados. Tenés que escriturar para que justamente diga no, estamos bien, bárbaro. 700 pesos de escritura, maestro. Claro. Está bien esa, la mirada cuerva, ¿no? Como los acuerdos prenupciales, el valor, el costo que tiene esta película de George Clooney, por ejemplo. O si no lo con Catherine Zeta-Jones. Certificado de buena vecindad. Tenés que demostrar que sos bueno. Claro, buen vecino. Bueno, 100 pesos. Y te dice el muchachillo algo más para factura. Claro, te dice un vueltito. El cabo sí, de, sí. 100 pesos y un plus. Claro. Entonces, y para colmo, si vos decís esto del amor a plazo fijo, no es amor. Es cierto. Por ahí jugar con la palabra amor. Estamos hablando del costado civil que tiene, del costado contractual que tiene el matrimonio. Que lo tiene. Lo tiene, pero no desconozcamos que el matrimonio es, al margen de una unión por amor, también hay detrás de eso un contrato civil. Sí, sí. Y a eso es a lo que yo me refería. No, por supuesto, al amor, que usted sabe. Es eterno. Sobre todo si está del Frade por medio, que es el guitarrero más grande. Claro. 2 diapasones tiene la guitarra. Increíble. 5 para las 9. Una góndola. Tenemos 2 líneas telefónicas, Nati. Por supuesto, 4535-5900 o 4535-5999 para dejarnos tu mensaje grabado. Y hay mensajes grabado en el Facebook tenemos. ¡Epa! Sí, es verdad. En el Facebook también hay mensajes. Sí, en el Facebook nos buscan como Sobre la Hora. Ahí publican en nuestro muro, nos hacemos amigos, chateamos. ¡Ay, qué lindo! En un ratito... Chateamos del amor para toda la vida. En un ratito repasamos los mensajes que ya están llegando a nuestros teléfonos y al muro de nuestro Facebook. Pero ahora vamos a presentar un informe a propósito de algo que referíamos al comienzo de nuestro programa y que es este aniversario de la promulgación de la Ley de Radiodifusión o de Servicios de Comunicación Audiovisual. O Ley de Medios, que es el nombre que le dieron los medios también a la ley para discutirla. Y antes escuchamos el tema de este Bob Dylan que tiene que ver justamente que decíamos, bueno, vamos a pasar música nacional. Esta nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, establece un 30% de música nacional en las radios, la cual la mitad tiene que ser de música independiente, es decir, de aquellos grupos que tienen, son dueños de su propia música y que no están cerrando sus negocios con las empresas discográficas, como si también la cuota de producción nacional o lo que tiene que ver con el cine argentino. Son todas las cosas que se democratizan a través de esta ley que uno tiene en mano, gustoso, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que dice dos cosas. La primera es apruébese y la segunda es reglaméntese. Ahí es donde estamos todavía. No solamente porque el artículo 161, que es el que habla del desguace del Grupo Clarín, está detenido por la justicia, lo que hablábamos antes con Julio Fuentes. Muchos de los mismos jueces que están también ahí, que hay muchos intereses que están en juego, muchas demandas que se meten una y otra vez para trabar la demanda anterior. Y bueno, y fue pasando el tiempo, 2 años, entonces eso aún no se ha puesto, no sé, no fue efectivo de forma tal de empezar a democratizar la cantidad de licencias que el Grupo Clarín tiene, solo por citar uno de los grupos, no es el único en el país, de radio y de televisión. Nosotros lo que decíamos por ahí más temprano, diferentes miradas, diferentes voces que integraron esta debate, esta disputa y esta militancia para que hubiera una nueva ley, que era la deuda que teníamos en la democracia, la ley que teníamos antes era una ley de la dictadura, llevaba la firma de Videla, de Martínez de Hoz, y además era vieja, o sea, no tenía más sentido, no se podía aplicar en la actualidad porque hablaba de la radiodifusión, esto habla de los servicios de comunicación audiovisual. Queda todavía la reglamentación y hay muchas miradas. Por ejemplo, hay una gran crítica que tiene que ver con los pliegos para la licencia para acceder a los canales de televisión. Estamos hablando de que hay un 33% que puede ser ocupado por organizaciones sociales. Uh-huh. Lo concreto es que esas organizaciones no deben tener 140.000 pesos por mes para acceder a ese pliego, mantenerlo y asumir el costo que tiene producir contenido audiovisual. Eso es una de las grandes críticas. Una de las propuestas que tenemos es mostrar los medios públicos a través de uno de los trabajadores de Radio Provincia de Buenos Aires, la voz de las radios comunitarias y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual a través de Néstor Busso, que es el presidente, y también uno de los sectores que está justamente discutiendo para quién es la democratización de los medios de comunicación, que es Mariano Randazzo, que además es secretario de prensa de CTA Capital y de Radio Sur de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Son las voces que vamos a escuchar en este informe para que juntos construyamos una mirada sobre la Ley de Medios. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Tienen que acostumbrarse a que la ley es para ser cumplida, no pueden estar sobre la ley. Tenemos confianza de que la Corte va a poner las cosas en su lugar. Está permitida durante un año para que los actuales licenciatarios se adecúen a la ley. En cada rincón del país se pueda producir contenidos de acuerdo a las necesidades informativas, comunicacionales, identitarias, que cada región del país tiene. Estamos acostumbrados a la manipulación y la mentira de Clarín. Primero tendría que haber diálogo, tendría que haber búsqueda de consenso, tendría que haber agenda de trabajo en común, y que en estos 2 años no ha sido, digamos, el gesto mayoritario. Antes de la sanción había que pelear por la mejor ley posible. Una vez que eso se concretó y festejamos, hoy los tiempos pasan por cómo presionar y apurar para que esa ley se cumpla. Todavía existen enormes diferencias entre lo que es la ley en referencia a espacios más cercanos a la política del gobierno nacional y espacios que no estamos tan cercanos. Durante la actual gestión es frecuente el maltrato a periodistas de la emisora que se suceden las amenazas de despido como método de amedrentamiento, que los directivos de la radio manifiestan su enojo por cualquier tema que trate de atacar la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Preguntamos si es una radio pública o una radio gubernamental en la que estamos, ¿no? Y bueno, las respuestas vienen en ese tono: amenazas, censuras, levantamiento de programas. La verticalidad directiva es la única manera de organizar un medio público para cada una de las gestiones que ha llegado a Radio Provincia, ¿no? No solo la actual, sino la anterior, y la anterior siempre funcionó de la misma manera, esa verticalidad directiva como única forma de organizar una radio pública en este caso. Creemos que, en particular desde la CTA, desde Radio Sur, no hay definición de comunicación popular, comunitaria o alternativa si no hay presencia de la población actuando activamente en nuestras experiencias de comunicación. Nosotros decimos que esta ley realmente es democrática, y ese es el espíritu por el cual peleamos, cuando se reconozca también derechos a construcciones, a colectivos, a experiencias que no necesariamente tienen, digamos, la voluntad de acercarse políticamente al gobierno, pero que sí proponen este tipo de comunicación. El spot que hablaba de la desaparición de Julio López ya no está más en Radio Provincia, lo sacaron directamente. Y de Luciano Arruga no se habla. Uno ya sabe de qué cosas puede hablar y de cuáles no. Y la autocensura es la que domina casi todo la radio hoy en día, ¿no? Hay algunas cuestiones que ya los compañeros saben de que no van a hablar. Hay una política de dejar hacer, que el privado se pelee con el comunitario, y en ese sentido, bueno, los desprotegidos son las experiencias de comunicación sin fin de lucro, digamos, experiencias en que en teoría esta ley viene a subsanar. Creemos que hay una nueva ley, pero que todavía no se ha cambiado una estructura burocrática correspondiente a la vieja ley. Si no existe un recambio de funcionarios, si no existe una construcción de nuevos cuadros de comunicación vinculadas a esta nueva ley, va a ser muy difícil esta implementación, porque vemos que en la práctica real y concreta hay un sinfín de vicios que, digamos, impiden la reglamentación de la ley. Así que en Radio Provincia no se puede hablar sobre la desaparición de Jorge Julio López. Impactante. No me imaginaba eso. Sí, es una de las denuncias que hacen los trabajadores de la radio. O sea, la única voz que sale sobre el tema es la del hijo de Jorge Julio López, no la de los organismos, no la de las organizaciones. Y se han levantado algunos programas especiales que hicieron los propios trabajadores sobre López también. Me parece inhibitorio la posibilidad de participar. Los costos de los pliegos para acceder a las licitaciones de las frecuencias, ¿no? Da toda la impresión que estamos en presencia de un mecanismo para restringir el acceso a unas licencias a las cuales por ley se obliga o se insta a que el 33% esté en manos de las organizaciones sociales. Sí, además, a mí lo que me parece que es muy fuerte, pero que se veía venir cuando se hacía... En realidad, cuando se presentaba propagandísticamente los llamados foros de discusión, nosotros, por supuesto, que estamos absolutamente de acuerdo con la ley, y creo que lo hemos dicho siempre. Ahora, lo que analizamos en el anteproyecto y en la ley definitiva es que en ningún momento, ni el anteproyecto ni la ley que ya fue votada, dice cómo se hacen los nuevos medios de comunicación. Porque no se habla ni de democratización de la pauta oficial, no se habla en ningún momento de eso, ni mucho menos se avanza en la idea de democratizar la pauta privada, que sí hacen, por ejemplo, los parlamentos europeos. Eso no está, decididamente no está. Y lo que es peor, lo de Radio Provincia censurándole a Jorge Julio López está contemplado en la ley. Porque la ley dice taxativamente que la política editorial le corresponde al concesionario de la licencia. También habla de los medios públicos. Claro, pero y del rol. Por eso, que no es eso el que es cumplen. Bestial. Eso es bestial. Entonces yo creo que es un gran verso. Porque al no discutirse con qué guita vas a sostener a los trabajadores y a los medios de comunicación del ámbito social, no hay democratización. La única democratización que podemos aspirar es que si cumplen en serio lo que dicen ellos, que se están peleando en serio con Clarín, es limitarle el acceso a la gran geografía argentina para que un tipo de la Quiaca no escuche la temperatura de Balvanera. Pero lo otro, lo que está planteado y cómo está planteado en la ley, no se ha discutido. Después está lo otro. Hoy, Radio Nacional, por ejemplo, solamente tiene presupuesto para Radio Nacional Buenos Aires. En todos los demás puntos de la geografía argentina hay centenares de trabajadores y trabajadoras, la mayoría estudiantes de comunicación social, que aplaudieron, apoyaron, auspiciaron y compraron la promesa oficial de que esto iba a servir para tener trabajo estable, permanente, fijo, como manda cualquier trabajo digno en Argentina. Y no cobran desde hace meses y años. Porque la única plata que hay es para Radio Nacional Buenos Aires. Así que me parece que estos límites son aquellos que, de acuerdo a lo que se veía en el anteproyecto y en el proyecto de ley, ya se veía que iba a pasar. Porque si vos no ponés el acento en el cómo lo haces, en dónde está la guita, pasan estas cosas. Nosotros apoyamos ese pliego, pero decíamos, muchachos, hay por lo menos una quincena de puntos fundamentales que no están. Y es una ley anti-trabajadores de prensa, porque le da la potestad de la decisión del contenido a los concesionarios de las licencias. Es decir, el poder editorial, lo dice taxativamente la ley, es del patrón. Y esto nosotros lo establecimos y lo debatimos, incluso con los sindicatos de prensa, que mayoritariamente responden al oficialismo. Y dijimos, esos foros de discusión no son foros de discusión, son foros de propaganda. Ahora salen estos problemas cuando el compañero dice con tal valentía esto de lo que está pasando en Radio Provincia, es decididamente vinculado a cómo está la ley. Así que me parece que habría que darle una vuelta de tuerca, y especialmente a todos los compañeros con los cuales venimos peleando desde el 83 para la democratización de los medios, sáquense un cachito la camiseta kirchnerista y empiecen a pensar como lo que fueron en su origen, de pensar en serio cómo se garantiza la democracia. Porque, como en todo, si la democracia no se empieza a garantizar con la guita, no tenés manera de garantizarla. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonqui de la tele, sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta hay un tango agazapado, percanta que me amuraste. No te puedo ni cantar, no me sale más lirismo. Tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda. Después vuelvo a suplicar. Por flaquear, cuando estaba por flaquear. Ah, el juguete rabioso, la chicana. Splendid, frecuencia de radio. Splendid, desde siempre, la radio. Una radio de opinión. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Dale, Alfonsín, que levanten las banderas. Vengan todos los que quieran. Un país mucho más vivo, más unido. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social, lista 137A. Dale, Alfonsín, que levanten las banderas. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, como vos, lo votaron para acompañar a Cristina. Este mensaje es para vos. Si querés más Cristina, votanos a nosotros. Pensá en futuro. Sumale un voto a tus mismos ideales. Dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark Vice. Lista 1600, nuevo encuentro. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Mi nombre es Elizabeth Gobet, soy integrante de Unidad Popular y candidata ahora por el Frente Amplio en Morón. Claudio Morón, de la Juventud del GEN de Morón. Sí, yo me llamo Guillermo Quesada, soy candidato tercero dentro del Frente Amplio Progresista, pertenezco a la Fuerza Política Unidad Popular. Morón es un lugar más de nuestro país en donde la estamos peleando, en donde en las internas abiertas salimos terceros, a pesar del poquito tiempo que tuvimos para prepararlo, para difundirlo. Como jóvenes, también impulsar, ¿viste?, para que cada joven hoy en día, ¿viste?, se acerque, aunque sea un local partidario, ¿viste? Porque hoy en día como que la palabra política un poco medio se va desvirtuando, pero siempre fue como diciendo, no, los chicos políticos, o un sábado a la tarde, qué raro que estos chicos militen y no estén haciendo la suya. Yo vivo en Morón hace 45 años, toda mi vida he participado en política. A mí me parece muy importante, primero, el surgimiento de esta nueva fuerza, de esta unidad que hay plural de partidos políticos. Ahora, a mí me parece muy bueno esto, que la gente tenga ilusiones otra vez, que se enamore de la política, no que se enamore de un caudillo, sino que se enamore y vea que la política es un instrumento real de participación de la gente. Para nosotros, los compañeros de UP, que muchos también integramos ATE, que venimos luchando desde hace mucho, luchando en toda la década del 90 contra toda el proyecto neoliberal. Es muy importante y una gran satisfacción poder llevar a nuestro compañero Víctor de Genaro como candidato, así como, como a Claudio Lozano y a tantos otros compañeros que son luchadores de toda la vida. Estaba lindo Morón el otro día, ¿no? Sí, muy lindo. Buenos días. ¿Cómo va, Víctor? Muy bien, muy bien. Con bueno, mucha vitalidad, la verdad. En esta idea de recorrer el conurbano junto con la Unión Popular y toda la actividad de campaña del Frente Amplio Progresista que nosotros tenemos como intención reflejar, no solo la actividad de la campaña, sino qué es lo que queda, qué es lo que hay en materia de construcción política en todo ese conurbano, en toda esa provincia de Buenos Aires, que de tu mano y de la mano de esta actividad venimos recorriendo. ¿Qué nos puedes decir de Morón? Bueno, pues sabés que me está pasando, y lo dije en el cuando me tocó hablar, en ese Club 77. Frente a la estación club, de trenes. Muy enfrente a las vías, ahí de Morón. No había estado nunca en ese estadio. Y la verdad que me está pasando que cuando voy a todos esos lugares empieza, es como que se me hace consciente la cantidad de veces que anduve por esos lugares, ¿no? Haciendo actividades, y lo explicitaba el otro día hablando, la gente tenía ganas de escuchar. A mí la sensación que tuve es que eran cerca de 800, 1000 compañeros y compañeras, y en general todos con ganas de escuchar, de entender, de asumir, de discutir, de esperanzarse conscientemente. Y yo decía que ese es el tiempo nuevo, el tiempo de la ofensiva. En ese Morón, nosotros paramos y bailamos cuando veníamos caminando de Rosario a Buenos Aires en el 2000, uh-huh. Pero no lo dije, me di cuenta después cuando salí del estadio, ahí estaba a media cuadra la plaza de Morón, que en el 96 arrancó un recorrido a las 9 de la mañana, fue el primer acto, después en La Matanza, después en Avellaneda, y terminamos en una noche en Quilmes con el cura Faninelo bendiciendo las manos de todos los que habíamos llegado casi caminando de Avellaneda a Quilmes, una explosión espectacular en un paro nacional contra Menem, 8 de agosto del 96, y en donde demostramos, y yo lo dije en ese acto, que el gran Buenos Aires era igual que el país. Había santiagueñazo, había chubutazo, había todos los asos, jujeñazos, pero la pobreza parecía que estaba allá y estaba acá, en el gran Buenos Aires. En ese gran Buenos Aires, o el Hospital Posada en Morón, que fue una lucha permanente por tenerlo abierto, y hoy se mantiene por los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los trabajadores. Ver eso, saber eso, que hay mucha construcción, me demuestra que lo que está sucediendo no es algo de hoy. Margarita Stolbizer hace más de 20 años que viene construyendo una referencia de expresar unas ideas de recuperación del radicalismo, del irigoyenismo, y ha construido el GEN. Wiener viene expresando hace 20 años la construcción de un gobierno en Rosario, una expresión distinta. Libres del Sur, Tumini, Vicky Donda, Jorge Ceballos, hay tantos compañeros, Claudio Lozano, de Nuestra Fuerza, son compañeros que hay más de 20 años de militancia y que hoy empieza a confluir. Faltan muchísimos más compañeros, faltan muchas organizaciones nuevas, pero el FAP aparece como una expresión clara de construir una esperanza. Yo decía en ese acto que estoy aprendiendo a ver estas expresiones nuevas electorales, y mi mirada viene del campo sindical, no hay otra, y a mí se me antoja que la elección es como una gran asamblea, ¿no? El 14 de agosto o el 23 de octubre que viene son asambleas, es la asamblea más grande que existe del pueblo argentino. Yo la haría más seguido, ¿viste? Haría consultas populares más seguido, ¿no? Plebiscito. Claro, replebiscito, claro, porque a mí me gustan las asambleas. Pero ahora quieren hacer la reforma constitucional para hacer parlamentarismo, para hacer elección, o sea, cada vez menos asamblea. Le tienen miedo a la asamblea. Yo no me... Aunque muchas veces perdí la asamblea o no salieron los resultados que yo quise. Todo como yo quise. En esta última asamblea, 20 millones de argentinos, vamos todos a hacer un mismo día una misma cosa. Es una identidad espectacular. Y la verdad que en esa asamblea se dijo que no al pasado, basta, el cambio no viene para atrás. No es que no sacaron votos, existen, pero no era la expectativa de eso que invertían tanto. Se sostiene que hay un voto al oficialismo, se votó cosas que al gobierno se le reconoce, pero ojo, ganaron todos los oficialismos, salvo en dos provincias, todos los oficialismos ganaron. Eso es un dato no menor. Ganó, es tan oficialista Cristina Kirchner como Scioli, como Macri, como Bonfatti con Wiener o como De la Sota con Schiaretti. Oficialismo, es no cambiar. Claro, es tratar de, bueno, sobrevivir. El cambio hay que verlo, hay que verlo, hay que analizarlo, hasta dónde da. Y yo creo que a nosotros nos alentaron. Nos alentaron como para que existamos, pero tenemos que probar. Tenemos que probarle a la gente de que seguimos construyendo. Bueno, y hubo datos estos días. Y por eso estamos creciendo. Estamos creciendo objetivamente porque las organizaciones sociales empiezan a aparecer y empiezan a decir, vengan acá, y te llevan a los lugares y te muestran. No les da vergüenza, no se cuidan delante de sus compañeros. Dicen, sí, vení, hablá. Más bien ya te empiezan a pedir cosas para hacer. Y además de eso... también hubo cosas de no aceptación. Había que probar que si el FAP, por en aras de tener un voto más, íbamos a aceptar el voto de cualquiera. Esto que está haciendo de Narváez, de bueno, basta de Alfonsín ahora con Adolfo Rodríguez Saá, también podía haber sido tentado. Nos tentaron, en los primeros días. Pinedo quería ir pegado con, decía, vamos con corte de boleta con Wiener, Pinedo, ¿qué tiene que ver? Acá en Ciudad de Buenos Aires, el candidato a diputado nacional del PRO, ¿no? Del PRO, decía, bueno, corten cualquiera, con tal de meterme a mí, cualquiera. No, no es así. Nosotros dijimos, tranqui, vayamos construyendo democráticamente un proyecto. Y termino con esto, porque me parece que es un síntoma, que pasó casi desapercibido, no digo por los medios nuestros, sino... por los grandes medios hegemónicos de la comunicación, ambos, el poder de que tiene, sí, en esto sin duda Clarín, como para mostrar que hay oposición, y todos los medios oficialistas del gobierno, que es el otro monopolio, que también es un monopolio gubernamental, tal cual lo planteaban, y la verdad que cachetazo, ¿no? Esto de que no pueda permitirse lo de Julio López. La propaganda en Radio Provincia, es la mejor demostración, es una vergüenza, pero es una clara concentración de medios. En ninguno de los dos pasó desapercibido que vino Tabaré Vázquez. Y tuvimos una reunión con todo el frente, estábamos 20 compañeros, diputados, la conducción nacional, del Frente Amplio. Y dio una charla espectacular. A mí me hubiera gustado que hubiera sido pública. Yo la hubiera transmitido en directo, la verdad. Fue un mensaje de cómo se construye y las dificultades que significa construir un gobierno del pueblo teniendo voluntad de poder, arrancando para decir, vamos a gobernar, no vamos a negociar un carguito... No es un problema de meter a algún diputado, no es meter a alguna... No, vamos a gobernar porque la mejor propuesta para resolver los problemas de la gente la tenemos nosotros. Y para eso hay que construir fuerza y hay que hacer la unidad generosamente, discutiendo, aceptando. A mí me hizo consciente, por ejemplo, que el reglamento que aprobaron permitió que años después de haberse fundado el Frente, entrara un movimiento que hoy es el mayoritario. Que es el 26 de julio. Claro. Entonces, en realidad, el movimiento mayoritario del Frente, que más votos tiene internamente, entró después, cuando ya inclusive habían empezado a hacer gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Y hoy tiene el presidente de la República, ese movimiento surgió de esa fila. De la Ciudad de Montevideo. Pepe Mujica, uh-huh. Claro. Habían estado en la Ciudad de Mujica, pero todavía no estaba ese movimiento, porque él tenía sus dudas. Bueno, después entró. Y sin embargo, hoy es el presidente. Quiere decir que hay que tener muy... ni siquiera los que pueden llegar a gobernar, por ahí ni siquiera están. Esto es un dato muy importante para mí, que demuestra la vitalidad de la política. Hay alguno que enseguida dice, ah, no, esto ya está estratificado, si vos estás acá. No, me parece que hay que dejar correr esta construcción. Así que... Además, lo interesante, déjame apuntarte sobre Tabaré, que yo leí algunas cosas en algunos medios, pero es cierto, con muy poca cobertura la presencia de Tabaré aquí en nuestro país. Lo interesante de la experiencia que representa en un país que estaba acostumbrado al bipartidismo, entre blancos y colorados se habían distribuido, y militares, como aquí en la Argentina, se habían repartido el poder, cómo emerge una fuerza alternativa que no tiene vinculaciones con ese bipartidismo en términos oficiales, pero que recoge experiencias populares dentro de todo el Uruguay. Y eso es lo interesante, ¿no? Que a lo mejor en la Argentina yo no recuerdo una experiencia, porque tal vez en lo reciente pueda ser lo que fue en sus inicios la fuerza política de Chacho Álvarez en la década del 90, que amagó comparecerse, pero luego se diluyó rápidamente. Creo que el Frente Amplio Progresista encarna buena parte de ese espíritu que en Uruguay representa el Frente Amplio de Tabaré y de Mujica, ¿no? Yo creo que, en principio, no es hegemónicamente de capital. No nació hegemónicamente de capital, y los medios de comunicación hegemónicos, tantos unos como otros, no lo han tomado como el centro. Es al contrario. Si uno ve los medios hoy, obvian. Existe de costado, ¿no? Hay confusión, se genera confusión a propósito, pero bueno, son las reglas del juego, no nos vamos a asustar por eso. Pero me parece que lo fundamental es que no es hegemónicamente de capital. Tenemos en capital el mejor candidato a diputado, a mi juicio, que es Claudio Lozano, Roy Cortina, Cristina Calvo, Tumini, hay un equipo importante ahí. El epicentro de la experiencia gubernamental más grande está en Rosario, después en Santa Fe, con sus más o con sus menos. Tenemos una intendenta como Mónica Fein, que acaba de ser electa con el 50% de los votos. Es una experiencia que avanza. No tiene acto de corrupción, etcétera. Es importante. La provincia de Buenos Aires, bueno, Córdoba fue un hecho interesante. Sigue ahí la experiencia del Frente Cívico, que está dando pelea en cada distrito. La provincia de Buenos Aires se construyó antes que la determinación del FAP, el Encuentro Popular y Progresista para gobernar Buenos Aires, con las cuatro fuerzas. En ese momento también estaban otras fuerzas ahí que no estaban protagonizando, pero participando, que se hizo el encuentro en abril, cuando todavía no estaba dibujado el Frente, con estas cuatro fuerzas ahí en la Universidad de Lanús, acá lo hablamos. Y bueno, y hoy es la provincia de Buenos Aires la que más votos tiene esta fuerza. Pero también está el Neuquén, está Santa Cruz, está Misiones, está Tucumán. O sea, está creciendo una respuesta importante. Y me parece que esta paridad de fuerzas hace que la visión sea más federal. ¿Garantía? No, no hay garantía. La garantía es la democratización a fondo y el compromiso. No es que uno es claro para toda la vida. Vuelvo a repetir. El presidente actual del Uruguay, por el Frente Amplio, no estuvo durante la mayoría del tiempo incorporado orgánicamente. ¿Esto qué quiere decir? Nos desafía. Hay que ser tan generoso para entender que para los millones que necesitamos, hay millones que ni siquiera conocemos que van a estar y que pueden representar mucho mejor que nosotros esa perspectiva. Ahora, eso significa que la política entonces empieza a tener sentido. El problema de la política no es cómo ocupar espacios institucionales, sino cómo resolver los problemas de la gente. Es recuperar en serio para qué hacemos política, ¿no? ¿Para qué decimos? Y en esto sí debo confesar que hay algo nuevo en esta experiencia para mí, que no le estaba dando la dimensión. Por ahí Carlos, que estuvo haciendo campaña varias veces, lo vivió antes que yo, pero no le daba tanta dimensión. El sentido de legalidad que los compañeros sienten cuando vas a los sectores de trabajo, en los barrios, está llegando la posibilidad de estar en el Estado, la posibilidad de la legalidad. Vos sos representante o podés ser representante de esa legalidad, o sea, del gobierno, aunque no seas el Poder Ejecutivo. Eso es parte de esa visión. Y eso me parece muy importante. Es empezar a que ese espacio que estamos construyendo no se cierre el 25. Digo el 25 porque el 24 de octubre va a haber fiesta. Así que celulares cerrados, seguro. 24 fiestas. 23 laburamos como condenados. Contamos 24 fiestas y el 25 no se cierra el partido hasta la próxima elección. Para avanzar tiene que resolver el 25 los problemas de la gente. Hay que resolver el hambre, la pobreza, la precariedad laboral, la democratización de los medios de comunicación, la perspectiva de transformar el país seriamente. Al otro día, gobernar todos los días como gobiernan los grupos económicos con los gerentes de turno. Nosotros tenemos que gobernar todos los días y eso hay que ponerlo al servicio de la gente. Víctor de Genaro, aquí con nosotros, 4535-5900 y 4535-5999. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta porque extraña su amor. Y sigo lavando copas El viento trae una copla, la Bersuit. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Cuando te suben los calores, te suben los calores. Yo te digo, acá en el estudio, pasamos de la temperatura hot a este gélido ámbito en el que nos estamos en este momento anquilosando hasta para... Mirá los dedos, no me puedo... Se me agarraron al micrófono, me quedan pegados del frío que hace. Subamos un cachito la temperatura porque... Bueno, sube la temperatura sola porque llega... Natalia Palmeiro. ¿Cuánto hacía, Mauro, que no me presentaba así con esa voz? ¿Y cuánto hacía? No tenés el... Eso ay. Que me ponías... Ahí está. Ay. Y ahora sube la temperatura solita, porque ella trae este aire, una calentura. Arde, papi. Dale, Palmeiro, vamos. Bueno, esperá, te estaba mirando, me estaba enamorando y me cortaste justo en el momento. Ponete anteojos. ¿Viste que se enamora a plazo fijo? Es verdad. 30 segundos le digo. Sí. Amor a plazo fijo. 90 días. 90 días. Bueno, tenemos mensajes. Lo más grande es lo que va a ligar después. Es ahí, a la tardecita, ¿sabés cómo es eso de plazo fijo? Ay, y bueno. Hablaremos del tema. Oscar de Florencio Varela. En los 70, los que están ahora mataron a varios compañeros, entre ellos a Rucci. Y ahora son dueños de YPF, de la soja, de los minerales. Son dueños de todo. Bueno, Oscar. Bueno, muy bien, Juan. Carlos de Flores. Altos funcionarios del gobierno confabularon con jueces corruptos, sinvergüenzas y sin dignidad. Hicieron que el delincuente más nefasto y ladrón vendepatria que tuvo el país lo absolvieran a él y a sus 17 secuaces. ¿Por qué no hablan de esto? ¿No hay agallas? Pregunta Carlos. No, pero lo dijimos eso además. De Menem, por claro, supuesto. Claro, de Menem. En la parábola que vos presentaste. La parábola estaba clarísimo. Sobrero preso porque Menem está libre. Este es un mensaje para Víctor Di Gennaro. Le mando un gran apoyo al Frente Amplio Progresista. Y... Se cortó, pero justo uno que... Pero escúchame, llaman uno para... Uno de los buenos. Otro. Lo único que va a hacer es apoyo y por ahí dice, vivo acá en Devoto. Vota en la capital. Del lado de adentro. Si estás en la capital, vota Claudio Lozano. Acá tenés otro bueno, Víctor. Francisco de Castelar Sur, voy a votar por De Gennaro porque quiero diputados con inteligencia, lucha, coherencia y valentía como fue Germán Abdala. Qué grande. Bueno, vamos, dale. Elecciones. Cambiar no solo a las personas, sino este sistema político perverso. Cambio. Primero, suprimir lo parasitario, nocivo o prescindible, como los senados, el exceso de diputados, suprimir el Consejo de la Magistratura, las defensorías. Seguía, ¿pero por qué se la lleva? Se la llevaron. ¿Pero cómo porque se corta o porque seguía diciendo suprimir a los periodistas? Claro. Por favor, no censuren a los oyentes. No, pasa que dejan mensajes largos, entonces se corta. Tiene un tiempo, creo que... ¿Qué, cuánto es? ¿Un minuto menos? No, menos. 35 segundos. No, tiene que ser bastante... Es una falta de respeto. No vale. Es la tecnología del Frade. No, estoy totalmente en contra que se le den 35 segundos a los oyentes. Bueno, sí, totalmente en contra. Dícete que le den 38. Claro. O 36. ¿Para qué exagerar? Un 38. No, en serio. Un 38 por eso largo. En el oyente que llama y se escucha con nuestros telefonistas, que no son cualquier telefonista, que son periodistas y que además hablan con el oyente y lo pueden escribir. Para mí es mucho mejor que la voz del oyente en 35 segundos. Me parece una bestialidad. Está como los tres otarios que tienen el teléfono, como te mira, como dicen, ¡vamos, del Frade! Javier de Mataderos, acerca de lo que dijo del Frade, de la connivencia del Poder Judicial con los poderes económicos, eso es inherente al sistema capitalista. Claro. No hay sistema capitalista sin corrupción, ni rico sin pobreza. En vez de marcar eso, deberíamos ver cómo hacemos para no dividir y sumar a todos los que no queremos eso. Uy, tengo una perlita que tiene que ver con el libro del Frenapo, Víctor, te va a gustar. ¿Qué es el libro del Frenapo? El libro del Frente Nacional contra la Pobreza, 10 años se van a cumplir de la consulta popular. por el seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo, una asignación para los jubilados que no podían jubilarse en aquel momento. Es una experiencia notable de lo popular realmente en la Argentina. Y dentro de eso, descubrimos qué es primero, el huevo o la gallina. ¡Epa! En el libro se descubre qué es primero, la riqueza o la pobreza. Y el libro demuestra que primero es la riqueza. Riqueza, claro. Porque la palabra que primero surge en el idioma castellano es enriquecer. Y después surge empobrecer dos siglos después. Es impactante. Allá lo tenés, ya lo ubicaste en el tiempo y sí, en el espacio. Sí, sí, ya está. En el año 1250 nace la palabra enriquecer. Y en 1495... ¿Qué día? Tres años después. Del descubrimiento de América. Claro. De 1495 sale la palabra empobrecer. Sensacional. Muy bien. O sea que el huevo o la gallina... Acá es, la riqueza inventa la pobreza. Juan de Boedo, ¿por qué yo tendría que votar a Wiener? ¿Va a recuperar acaso el petróleo y los minerales? Con respecto a lo de Sobrero, los trabajadores no queman los trenes. Estos... deben haber sido los mismos que asesinaron a Mariano Ferreira. Sí, buenos días. Bueno, mira, lo que pasó con el dirigente Sobrero, a mí me parece que es una amenaza efectivamente a la clase trabajadora. Creo que lo que quieren hacer es domar el espíritu de lucha de la clase trabajadora y su necesidad de una libre organización. Eso es lo que quieren reprimir. Y algo siempre queda, de esos miedos. No fue un error, de ninguna manera, ni un papelón. Lidia de Lanús. Muy bien, Lidia, muy bien. Sintonía con lo que planteábamos hace un ratito en el comienzo del programa, en la discusión. Es de Lanús. Sí, sí. Qué chauvinismo local. Localista. No, es un informe. ¿Por qué? Qué bueno. Tenemos varios mensajes también en nuestro Facebook. Tomá, de Gerardo, lo tenemos en el Facebook. Sí. Juan Carlos Giuliani, Pipón. Pipón. Buen día, compañeros. Un, acá tipo, en un tipo ganado por la tecnología, como Pipón. Sí. En su Facebook. Dice: acá en Río Cuarto, escuchando a Víctor, tomando unos mates y leyendo noticias por internet. Ayer presenté el libro Lo que somos en la Feria del Libro de Río Cuarto. Estuvo bueno, dice. Un abrazo para todos. La resignación no hace historia. Estuvo bueno, dice, porque ayer comentábamos que venía de estar en Córdoba presentando el libro el día anterior y que fue brillante, fue espectacular, además estaba inspirado él. Y le digo, Río Cuarto, esta noche vas a estar... Y viste cómo es eso. Hijo de local. Río Cuarto, le digo, si nadie es profeta en su tierra. Y dice, y bueno, están mis hijos, están la gente, los que uno quiere... Qué lindo. Es como... hay mucha emoción, claro. Entonces es distinto. Carne ¿no? viva. Claro, entonces, bueno. Otro mensaje más, Alejandro Garzón. Hola compañeros, un placer escucharlos nuevamente. Saludos a nuestro compañero Víctor de Genaro y decirle que acá en Santa Cruz estamos construyendo para hacer millones en nuestro país. Qué grande. Toma, Río Gallego, Río Cuarto. Muy sí. bien, ¿eh? ¿Cómo se escucha el programa? No sé si está en Río Gallego o en Caleta Olivia. Ah, puede ser que esté en Caleta. Es cierto, es distinto, ¿cierto? Hay unos cuantos kilómetros diferentes. Es cierto, es cierto. Tenés razón, muy bien. Ate Santa Cruz también escribió nuestro muro. Un saludo a Julio Fuentes desde Ate Santa Cruz, compañero que siempre nos bancó cuando estuvo el compañero Alejandro Garzón preso por defender a los trabajadores. Un beso, Julio. Muy bien, vamos con otro mensaje grabado. Sí, Fabián de Aedo. Decía que Aníbal Fernández, cuando hizo malversación de fondos siendo intendente Quilmes en la época de Menem y Dualde, estuvo escondido, lo apañaron acá escondido para que no vaya preso, acá al Morón. Es el lugar donde es. Y algunos compañeros gremiales lo ayudaron. Y ahora se hace el otario y queriendo meter preso a trabajadores. Él es el primer personaje que tendría que ir preso por siniestro y haber sido... y que maneja la AFA junto con Meissner y el ladrón de Grondona. Un abrazo, muchachos. Aníbal Fernández es un personaje siniestro. Que... Ahí repitió. Bueno, seguimos con los mensajes grabados. ¿Tenemos más? Vamos, dale, avanti. Sí, Mauro, Juan de Boedo te habla. Cuando la detención del compañero obrero fue un trabajo por encargo de alguien que pergeñó esa maniobra con una persona indigente detenida, convocando a los mercenarios de la Policía Federal, la moral ferroviaria, la banda de los comisarios, los mismos que miraban morir a Mariano Ferreira, y no hicieron nada porque nadie les dio la orden de actuar, como si para actuar un funcionario, cuando una persona saca un arma y empieza a tirar de un grupo de personas, un funcionario policial necesita que alguien le dé una orden ante un delito infraganti. Si yo estuviera en el lugar del compañero Pollo, me acamparía en la puerta del juzgado los 10 días que el señor juez se va a tomar para decidir si es culpable. Sí, así no tienen que gastar nafta en ir a buscarlo, con dos autos particulares como fueron a buscarlo, a detenerlo al Pollo Sobrero, salida de su casa con su hija acompañándola hacia el colegio. Me gustaría una reflexión tuya a propósito, no tanto del caso de Sobrero, que me parece que ya a las claras quedó evidenciado que se trató de una maniobra, sino en general de esto que planteábamos de la mano de Julio Fuentes hace un rato, Víctor, y tiene que ver con este recrudecimiento de la criminalización de la protesta. Bueno, dijo una oyente que en realidad algo queda, el miedo queda, el terror queda, el mensaje queda, se busca eso. ¿Por qué se busca eso? Porque están ocurriendo dos fenómenos, que es uno, el fenómeno de la profundización de una crisis económica a nivel internacional que está empezando a sentirse acá, y los sectores del poder necesitan seguir aumentando su rentabilidad en dólares, y para eso necesitan bajar salarios, castigar, derivar la crisis a los sectores populares. Y el segundo hecho, quizás el más importante, es que está aumentando la resistencia popular. La organización popular crece, está creciendo las organizaciones sindicales, la CTA creo que está demostrando que a pesar de ser de que intentó ser cooptada, de que intentó ser quebrada o comprada, no pudieron, sigue creciendo. La marcha de los otros días fue una marcha importantísima en la capital, pero en todo el país. Y la mentira tiene patas cortas. Pablo Micheli viene de hablar en el Congreso del PIS-CNT, se eligieron tres personas para hablar al Congreso del PIS-CNT, una es al compañero Rafael Freire de Brasil, que proviene de la CUT, que es representante del movimiento latinoamericano, otro a la Confederación Sindical Internacional, y otro al único dirigente que eligieron para hablar es a Pablo Micheli de la CTA. O sea, la mentira tiene patas cortas, se sabe, y evidentemente este reconocimiento que hay ahí es el reconocimiento que está creciendo la resistencia popular, los sectores de los trabajadores que están peleando por mayor salario. Entonces hay que castigar y hay que avanzar. Me parece que también lo interesante acá es que se viene un debate que es cuáles son las mejores formas de organizar esa resistencia popular. La CTA es para nosotros una central de trabajadores muy importante y que se consolida en el tiempo y que ellos no quieren. Va a haber coordinadoras de lucha, va a haber coordinadoras de acciones, va a haber diferentes planteos. Entonces se está elevando el debate político. La represión persigue a eso. 11 muertes, 11 asesinatos, más que solamente muerte, 11 asesinatos en el último año, ¿no es cierto? Hubo en los sectores populares. Entonces, cuando vos pensás esto, decís, no es solamente el susto penal. La mayoría de los dirigentes sindicales, sociales, estamos con causas penales. Eso es así de simple, vos te acostumbrás. ¿Nombraste que estuvo Julio Fuente? Sí, Julio, claro. Fuente es el dirigente sindical en el país de mayor cantidad de causas penales. 52, contó Julio. ¿No? Es impresionante. Yo lo fui a visitar varias veces a la cárcel. En un momento dado, cada vez que iba a Neuquén era porque estaba en cana. Es así, impresionante. Creo que una vez fui y dije, esta es la primera vez del año que vengo para festejar y no está Julio en cana. Bueno, pero yo creo que es así. Julio Fuentes ha sido la demostración de cómo se... Ahora, lo que también queda claro, que no nos pueden parar. Que ya no hay marcha atrás, que no se inventó la lucha ahora, que sigue y que esto está creciendo y que no lo van a poder parar

espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, la oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. José Pepe Scioli, senador nacional. María Teresa Flores, senadora nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, como vos, lo votaron para acompañar a Cristina. Este mensaje es para vos. Si querés más Cristina, votanos a nosotros. Pensá en futuro. Sumale un voto a tus mismos ideales. Dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá Martín Sabatella gobernador, Laura Clark vice. Lista 1600, nuevo encuentro. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Noticias de las que no se habla en otros medios, usted tiene lugar para escucharlas aquí, en Sobre la Hora. Presentación ante la justicia. Verónica Willipán, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores de la Argentina, acompañó al líder de la comunidad CON de Formosa, Félix Díaz, en su primera presentación ante la justicia. Sí, a nivel internacional hay como dos situaciones en este momento. Por un lado, hay una situación concreta de la involucración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de la de Félix Díaz y su comunidad, donde la Comisión le plantea al Estado argentino que genere condiciones de seguridad de la vida, tanto de Félix Díaz como de los miembros de la comunidad en su conjunto. La ocupación no es solidaridad. Esta semana se desarrolló en las oficinas del Servicio Paz y Justicia una nueva conferencia de prensa para exigir a los presidentes de América Latina que retiren sus tropas de Haití. Esto decía Adolfo Pérez Esquivel sobre la ocupación del país haitiano. Que el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas habla de que Haití es una amenaza para la paz y la seguridad mundial. No hay cosa más hipócrita que esta. La gran amenaza para la paz en Haití es el cólera, los terremotos, el hambre, la falta de viviendas, la falta de salud. Esa sí es una amenaza para la paz mundial y para la paz del pueblo haitiano. Paro y movilización de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. El próximo jueves 13 de octubre, trabajadores de toda la provincia se concentrarán desde las 11:30 de la mañana para marchar hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Oscar Di Sassi, secretario general electo de ATE Provincia, enumera los incumplimientos del gobierno provincial y la negación a discutir paritarias para el sector. No solo condiciona el tema salarial, sino que además otros temas que no tienen que ver con el salario se los niega a discutir, como son las recategorizaciones, la eliminación de los topes en el pago de las auxiliares, la devolución de la deuda que tienen con los trabajadores del Estado de la equiparación de octubre del 2009, marzo del 2010 de la equiparación del pago de las asignaciones familiares con el Estado Nacional, el tema de nombramiento en áreas críticas, bueno, y así un sinnúmero de temas que el gobierno se niega a discutir. Solo hasta el día de hoy, que ha habido una reunión paritaria y dos reuniones de mesas técnicas, nos está planteando como propuesta el pase a planta permanente de los trabajadores que desarrollan tareas de manera irregular. Ahora, esto visto distraídamente parece que es un buen dato. Sin embargo, lo que nos está ofreciendo son compromisos paritarios que ellos asumieron hace más de 2 años. Asamblea Campesina. Se realizó en Reconquista, en el norte de Santa Fe, el encuentro número 15 de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, del que participaron unos 50 delegados de organizaciones campesinas de Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe. Jorgelina Córdoba, referente formoseña, relata los principales reclamos y consideraciones que formaron parte de este encuentro. Siempre el mandato primero y principal es la tierra, seguir buscando y luchando por la ley integral de tierra e ir tratando de encontrar soluciones a las dificultades que tiene la gente por la tierra. Hay propuestas de armar hacinas chicas en la provincia como para tener más organizaciones trabajando y seguir buscando y trabajando los pasillos nacionales, ¿no? Tratar de involucrar a senadores, diputados, todo lo que sean, que donde podamos decidir las políticas que necesitamos. Chicha Mariani repudió la perversión del represor Miguel Echecolás. Esta semana, en el marco del juicio por el circuito CAMPS, Miguel Echecolás dijo tener datos y elementos de prueba sobre el destino de Clara Nahí Mariani Terushi. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, se refiere a las declaraciones del genocida Miguel Echecolás. Bueno, fue un impacto, que son 35 años de búsqueda desesperada, pero conozco a Echecolás, su labor realizada tan minuciosamente y tan espantosa, ¿no? No sé qué se trae con esto, que lo tendría que haber hecho hace 35 años o en alguna de las ocasiones en que se lo indagó sobre esto, se le preguntó. Por lo tanto, pienso que no estoy segura de si va a ser veraz o no. Lo que me parece terrible... someterme a la tortura de esperar un año. Él va a declarar, dice, después del juicio. Yo tengo que todos los días tener esto en el alma, en el corazón, en la mente, esperando el día que el Señor declare. ¿Quién aguanta eso? Como un loco en la cornisa que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Sentido fue mi vida hasta que te vi iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti, salir a caminar por las calles olvidadas, los días que vendrán. Mujer, mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Mujer, existe el paraíso, existe en ti, mujer. David Lebón, mujer. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. De las 10 es el momento, las pastillas del abuelo. Llega el señor Carlos de las Mercedes del Frade. El hombre había nacido de familia de pueblos originarios. Dicen las actas oficiales, que vaya a saber si son reales, porque muchas veces lo oficial no es lo real, que el 8 de octubre de 1895, un día como hoy, nacía y se quedaba a vivir por tiempos inmemoriales en la pampa interna de cada uno de los argentinos, Juan Domingo Perón. La cifra, el misterio, como diría Borges, que está en el número, marcaría que el 8 de octubre de 1967, en la quebrada del Yuro, caído en combate, el mejor de los compañeros, como lo había definido el propio Perón, caía por una emboscada del ejército boliviano, directamente vinculado a la CIA. La figura de Guevara, allí en la escuela, con los ojos abiertos, un Cristo pagano y popular del siglo XX, marcaba una mirada que después iba a perder seguramente en la profundidad de miles y miles de pibas y de pibes, no solamente en la Argentina, sino en toda América y en todo el mundo. Y más allá del misterio de la cifra, más allá del misterio del 8 de octubre, ¿qué une a Perón con el Che Guevara? Y posiblemente lo que lo une tenga que ver con los sueños colectivos inconclusos de toda una generación que fue parida a partir de los rosariazos, de los cordobazos, aquella década del 70 que efectivamente juntó a las imágenes de Perón y el Che. Hoy los dos recorren la intimidad de cada uno de nosotros, y hoy los dos recorren la intimidad de las necesidades colectivas de cada uno de nosotros. La palabra revolución, la palabra futuro, tiene seguramente en su masa las imágenes de estos fantasmas que pueblan en cada uno de nosotros cada vez que intentamos pensar que la palabra esperanza y que la palabra futuro tiene sentido. Perón y el Che integran esas palabras. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la marca, y se frena y apaga, le miente que para y se le vuelve a ir. Opa, opa, mirá qué lujo. Qué lujo. Vení, acomodate en alguno que tenga micrófono. Vení, vení, Pablo, vení. Bueno, esto es un bolonqui porque, como de costumbre, están volanteando, nos están volanteando. Sí, sí, nos están inundando de información marxista. Cada vez. No lo había visto esto. La concha de C. Fernández. ¿Qué es esto? A ver, ¿por qué en esta sociedad sexista, machista, falocrática y recalcitrantemente conservadora nadie da, le dice nada de la poro? Bueno, perdón. Es una de las tapas, es una de las tapas más puteadoras de Barcelona, me parece. Yo que tengo acá tapas acumuladas, me parece que esta Me quedé ahí. Si allá al lado está el living. Bueno, acá tenemos es el living del amor. Living acá está. Del amor. Claro. De Genaro, le puede, alumno de Genaro, ¿se puede desplazar hacia otro sector del estudio? Porque lo escuchamos de fondo. A noticias, a redacción. Es que estoy acá. Hable micrófono, al micrófono. Háblele al micrófono. Radio se llama esto. Ahí está. A radio, bueno. Sí, no, vos estabas presentando a alguien. Estaba presentando a mi invitado. ¿A quién? A Pablo Marchetti, que ha venido aquí. Y yo a estaba visitar en el otro rincón con la Vicky Donda. Se confirma lo de los diarios, ¿eh? Se confirma lo de los diarios. Bueno, acá está. Pero a Vicky Donda. Quería llegar a este momento. Qué gran. De los medios en la Argentina en que Víctor de Genaro hace a las veces de Luis Ventura. Y se regodea porque se le cae la baba de ser una noticia de la prensa del corazón. Podría decir tres cosas. Sí, le encanta estar en eso. Chuma, querida, del barrio, vivo en la nube. Tres cosas. Escoba temprano mirando. Tres cosas como Luis Ventura. Tres cosas. Yo podría decir, yo los vi desde el inicio. Cuando no estaban todavía las cosas. Bueno, podríamos hablar de ciertas cosas que vamos a dejar tranquilo. Y segundo, comparto con Ventura dos cosas. Una, la primera, somos Granate. Somos hincha de Lanús. Y segundo, somos el barrio, vive a la vuelta de casa. Ah. Es así de simple. Ahí, todo pasa en el kiosco de Pablo, para los que conocemos. La esquina. A mí solo se me ocurre decir una frase. Darío Gallo, la tenés adentro. Ay, Chivento, estoy acá, vino de Genaro. No, pero la Vicky está acá porque, además de todo, no fue a Mar del Plata, donde iba a estar en un acto, claro, marplatense. Así que yo los dejo, ya que entran en la joda esta ustedes. Del chiste político me retiro. Sos un tipo serio. Bueno, antes vamos a saludar a la dama porque bueno, vení acá porque si se paró de Genaro, vení, quédate de este lado, porque si no. Sí, él hizo su anuncio y ya está. Lo que quería era eso. Bueno, está Pablo y está total. De Genaro anunciando el romance del año. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien. Bancátelo vos. Nosotros lo bancamos todos los sábados. Mi compañero de fórmula. Claro, bancátelo en la cámara, digamos. No tomó la pastilla de la mañana y vino así, vino brotado y se largó. ¿Qué va a hacer? Bueno, en realidad la idea de invitarlo a Pablo, con quien compartimos una extraña experiencia de resistencia, sí, dentro de Duro de Domar, sí, porque somos dos personajes raros ahí sentados, tratando de resistirnos a una estructura que ustedes sabemos, siempre lo hablamos aquí en este programa, tiende a presentar la realidad con una mirada. Con una mirada que no es la nuestra exactamente, tampoco la de Clarín. Pero lo que siempre nos planteamos con Pablo es, no necesariamente tiene que haber una mirada binaria de esto. No es Clarín, no, claro, o 678, o Clarín PPT. Claro, no es Clarín o Tiempo Argentino. Hay una tercera posición también en esta mirada que podemos tener en el análisis mediático, y yo creo que Pablo, vos la encarnás mucho mejor que yo, además, porque tenés una creatividad que ponés de manifiesto cada semana en Barcelona. Sí, mirá por dónde venimos a ser peronistas, ¿no? La tercera posición. La tercera vía es. Claro, ni Spolky ni Mañeto, peronistas. Suena raro, pero es algo así, claro. Es como mucho más tranquilizadora para mucha gente pensar la realidad de una, o sea, que es de una manera o de la otra, ¿no? En los medios. O estás con la Corpo y la Opo, o estás con el gobierno popular. Esa sería un poco la cuestión así binaria. Y es mucho más tranquilizador. Parece que estás de un lado o del otro y no te permite ver, ser un poco más crítico y encontrar coincidencias. A nosotros lo que creo un poco nos pasa en esta experiencia que compartimos es que muchas veces al ponerse al aire informes que tienen que ver con criticar a los medios que siguen siendo los medios hegemónicos y nosotros coincidir por ahí muchas veces con esas críticas hace que al pegarle a ese enemigo por ahí hace que desde ese lugar binario vos te quedes parado en otro lugar. Y no es así, ¿no? Vos sabés lo que nos pasa a nosotros acá, que recibimos mensajes, muchas veces dirigidos a mi persona, diciendo, pero ¿cuál es el Mauro? ¿El que se sienta en Duro de Domar o el que hace este programa? Y en realidad, Duro de Domar es un programa del que me siento orgulloso de participar, me divierto mucho, la verdad que es una linda experiencia, pero cuya línea editorial no necesariamente comparto. Y en muchos casos uno tiene la oportunidad de expresarlo, con respeto, por supuesto, y en otros directamente no lo hacemos porque o no se da el lugar o no se da la situación. Y esto está bueno, tenerlo, sí. Tenerte a vos, para mí es un gran oxígeno ahí adentro. Es lo que pasa es que a veces cuando se da un determinado tema donde vos podés discrepar, creo que lo hacemos permanentemente, lo que pasa es que a veces hay temas que no se tratan. Entonces, si no se habla de la detención de Pollo Sobrero, por ejemplo, ¿qué haces? Vas a decir, y aparte liberan al Pollo Sobrero. Está bien, creo yo, eso lo puedo decir en un medio donde, como Barcelona, donde tengo el control donde y el poder de decir lo que se me canta, porque lo hago con un grupo de amigos, es mi proyecto personal y colectivo también. Duro es un poco opinar sobre los informes que se presentan. Entonces, si no se presenta un determinado tema, vos podés traer, si ves que es algo muy evidente, bueno, pero se tiene que dar la situación justa, ¿no? Para no quedar como, bueno, pegado ahí, claro. Ahí viene el trosco que dice y, eso. Y Barcelona, de hecho, durante todos estos años, lo que ha hecho es, justamente no esperando el momento justo, poner temas en tapa, que para mí es algo que yo siempre destaco. López es una tapa recurrente, sí, desde un montón de maneras, ¿no? Pero siempre sí está. Al igual que Luciano Arruga, que son dos temas que están mayoritariamente silenciados en los medios, en cualquier medio, ¿eh? En uno y otro lado están callados. Sí, Julio López y Luciano Arruga te diría que ya son casi dos estrellas de la revista. Son como Araceli González y Caterín Fulán para gente, ¿no? Para nosotros. Digo, esto. La búsqueda, raro, que pero, el día a día. Es más o menos así. No, la verdad que son temas que, curiosamente, hablando de temas que no... hablando de esta cuestión binaria que existe en los medios, son temas que, curiosamente, le molestan tanto a los medios oficiales como a los medios llamados, o que son hegemónicos, ¿no? Porque, por un lado, se ve, en el caso del gobierno, la ineficiencia en el mejor de los casos y la complicidad en el peor de los casos con la represión, con la policía que está metida en todos los negocios habidos y por haber. Y por el otro, a mí me llama la atención igual que Clarín no haga más, no se haga más eco de este tipo de cosas en plan pegarle al gobierno por lo que sea, pero evidentemente toca intereses que ellos tampoco les gusta mostrar, ¿no? Vos sabés que una de las tapas de Barcelona que más usamos nosotros a la hora de difundir cuestiones sociales, políticas, de investigación periodística, fue aquella, para mí, memorable, porque además la usamos en distintos lugares, que era: usted elija su forma de morir de cáncer, por agrotóxico o por cianuro. Y eso me pareció una etapa fantástica, porque me parece que era la denuncia más clara, más popular, de un modelo extractivo que se da en toda la Argentina con distintas máscaras. Sí. Eso fue... Para nosotros fue fantástico mostrar la Barcelona. Sí, en sí, ese para nosotros fue extraordinario. Existe para nosotros ahí, bueno, igual hay que reconocer que eso me parece, eso que vos planteás es como la prueba más cabal de que estamos frente a un gobierno montonero, ¿no es cierto? Porque hay una continuidad entre aquella pastilla de cianuro y el cianuro que hoy utiliza la Barrigol, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que es una continuidad. ¿Qué me ha sentido? Bueno, pues quiero también sumar algo que tiene que ver con los aportes, que la creatividad de Pablo. Yo, a Pablo, yo no lo conozco hace tanto, pero realmente conocer a Pablo es una experiencia, te diría que hasta más fascinante que la pastilla de cianuro. El aporte que viene haciendo a las campañas de nuestros espacios políticos, lo ha hecho, puedo cometer la infidencia, lo ha hecho al aporte, incluso con la frase, has colaborado con la construcción de la frase que Vicky utilizó y utiliza en su campaña, ¿no? Uno sabe que tiene que ver esto de portarse mal, esta idea que seguramente Pablo colaboró a generar, pero también hay una frase que seguramente se va a hacer de acá al 23 de octubre, muy célebre en la ciudad de Buenos Aires, y que es: el 23 de octubre ponela entera. Vino el presidente Lozano diputado. Esto en función de que... Un grande, quien hizo eso es realmente muy muy muy creativo, debo decirlo. No sé quién es el autor de... Del ponela entera. No sé, lo desconozco, desconozco por completo. Lo negas. No, de verdad, eso es... Está buena, pero está buena. Muy buena, muy buena la frase. Yo cuando mandaron, no sé, la gente... El aporte de campaña de Lozano es fabuloso. Absolutamente. Yo pensé que había sido Facundo el hijo de Claudio que había hecho eso, pero no. Barcelonesco es. Absolutamente. Sí, sí, genial. Me pareció genial. Es que en cierto por muchos motivos pasa, me pareció. Que terminás pensando medio para Barcelona cosas. Eso también te pasa. Que terminás pensando un montón de cinismos. ¿Cuántos números sacó Barcelona? Son más contemporáneos a la revista, ¿no? Tenemos ese que tienen ahí es el número 232. En distintas frecuencias, ¿no? Arrancamos siendo mensuales, después semanales con TXT, quincenales, y el número 232 y cumplimos 8 años en abril. Así que, sí. Toda una experiencia que además, a ver, contá un poquito cómo, porque hay también misterio en cuanto a cómo se banca. ¿Cómo la banca la Barcelona? La bancamos con las ventas, la verdad es esa, solo con las ventas. Nosotros arrancamos... La revista es producto del 2001, uh-huh. Así claramente. El nombre Barcelona tiene que ver con eso. Barcelona era el lugar donde todos nos queríamos ir cuando todos, todos nos íbamos a la mierda. Bueno, yo estuve en Barcelona a mediados de 2001 y estaba lleno de argentinos ahí viendo qué onda. Y largas colas frente a las embajadas. Y bueno, es producto de ese momento, ¿no? Uh-huh. Y es producto también de decir, bueno, nosotros en 2001 nos quedamos sin laburo, vamos a hacer un medio, y vamos a hacer el medio que se nos canta, porque es igual, si pensamos en un medio para hacer guita, igual vamos a perder. Entonces, o sea, nos va a ir mal de cualquier manera. Si nos va a ir mal de cualquier manera, vamos a hacer lo que se nos canta. Nuestra, claro. Claro, más bien, lo que queremos sin ninguna clase de condicionamientos ni nada. Y nos prestaron, el tío Ingrid nos prestó una guita para imprimir dos números, nos alcanzaba. Y dijimos, bueno, vamos a hacer estos dos números, nos sacamos la calentura, hacer la revista que tenemos ganas, y a la mierda, aquello, quedarán esos dos números. Y bueno... Pasaron unas cosas en el medio, la revista tuvo una repercusión que no pensábamos que iba a tener. Enorme para nosotros, ¿viste? Tiramos 5.000 ejemplares, enorme. Es lo bueno no tener ninguna expectativa, porque después se te cumple un cachito así, pensás que es la gloria. Ahora, fíjate qué cosa fantástica. Yo no sabía la cuestión de que se bancan fundamentalmente por la venta, pero vos pensás... en la historia política del periodismo argentino y la remitís casi con seguridad a humor. Sí. Y Cascioli siempre decía que vivían de las ventas. Claro. De los ejemplares. El volumen de venta es distinto. Es muchísimo mayor. Pero claro. Más allá, digo, sí. Si vos reconocés alguna etapa del humor político en la Argentina reciente, reconocés la revista Humor y se banca de la misma manera. Claro. Mayoritariamente por la venta. Y sí, porque son medios que para los que es complicado tener publicidad, ¿no? Para nosotros, obviamente por el contenido, porque aparte alguien pone un aviso y al lado sale un aviso en joda, entonces nadie termina de saber si es verdad o no. Encima es un papel de mierda, un papel de diario, a dos colores, te mancha, o sea, todo es... espanta anunciantes. Claro, si hubiéramos puesto, che, no avisen, no pongan avisos en esta revista, hubiera sido más o menos lo mismo. Pero sí, Barcelona es producto de las ganas que tenemos de hacerla, de la calentura. Suena, todo lo que diga suena, viste, a eslogan, claro, eslogan New Age, ¿viste? No, hacemos lo que queremos. Sí. Somos periodistas comprometidos. Es pedorro, no nos importa pero... Igual ustedes son como el emblema de también esto del periodismo, que cuando se discute sobre los límites del periodismo y de las posibilidades de lo que se puede decir, ustedes me parece que demuestran todas las semanas que si vos querés hablar de libertad de verdad, querés hablar de una libertad que no tenga, que no registre esos límites, y en todo caso estará en quienes decidan comprarla. Y en el buen gusto de cada uno, o en la mirada que cada uno le ponga, ese límite a acceder o no a esa información. Mm. Ustedes me imagino que se habrán topado con muchas circunstancias a lo largo de estos 9 años de vida en donde apareció esta cuestión del límite, ¿no? Sí, de todos modos, nosotros lo que siempre nos planteamos es qué queremos decir con lo que publicamos. Sobre todo, bueno, que tiene que ver con tapa y contratapa. O sea, nunca priorizamos el chiste, sino que priorizamos un contenido. Si nosotros vemos que estamos diciendo algo que queremos decir, ese es más el límite que la forma en que lo decimos. No es que somos, los chicos de Barcelona, somos unos locos. Porque nos siguen diciendo los chicos, eso es lo bueno de hacer una revista así, medio zarpada. No envejeces. Claro, a los 40 ya diciendo un chico. Entonces, los chicos de Barcelona son unos zarpados, entonces ponemos al Papa con un plumero en el orto porque somos re locos. Y si no tiene ningún sentido, no es transgredir o hacernos los locos porque sí, sino buscarle, qué sé yo, en esta etapa, ponele, que dice la concha de C. Fernández. Bueno, obviamente hay un juego entre Cintia Fernández y Cristina, pero me llama mucho la atención. De hecho, Mauro, vos fuiste testigo el otro día, dije en duro, que no entendía por qué una mina pelaba y no había problema, y después los programas se pasaban diciendo todo el tiempo, bueno, mostró la chucha, la cachurucha, la cachufleta, la vagina, no sé qué. Mostró la concha. O sea, hay un problema. Se puede mostrar la concha y no decir la palabra concha. Nosotros jugamos mucho con, por ejemplo, con los culos. Gente, ¿no? Que pone culos y nadie dice la palabra culo. Nosotros no ponemos, no mostramos un culo, pero ponemos la palabra culo como jugando con esa hipocresía que ellos. Y tratando de desactivar algunos mecanismos de los medios que se nos presentan como naturales. Y en realidad son producto de taladrarte la cabeza e imponerte determinado discurso, no tratar de desarticular eso. ¿Y la incorrección política? Es decir, cuando se plantean, por ejemplo, a ver, muchos chistes o muchas alusiones en títulos de Barcelona, que digo, recomiendo no solo leer los títulos, las notas son brillantes. Las notas están escritas realmente como notas periodísticas. Uno piensa que solamente el texto del título y abajo copian y pegan cualquier otra cosa. Las notas son brillantes. Pero digo, ¿qué pasa cuando tocan un tema sensible en términos políticos? Yo, bueno, me acuerdo, Jorge Julio López, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, en el caso de Julio López es bastante curioso lo que pasa, porque me acuerdo, nosotros la primera etapa que hicimos sobre Julio López, a nosotros nos putearon bastante, ¿no? Porque estamos leyendo justo uno que dice, el Checolás ofrece datos sobre la nieta de Chicha Mariani, un tema de ineludible actualidad que acabamos de mencionarlo, textual. En principio les diría que le pregunten a Julio López. Claro. Y la pregunta de sí, Mauro. Bueno, es exactamente eso. Bueno, nosotros hicimos la primera etapa que hicimos con Julio López, aparecía una foto de Julio López en malla con dos mulatas, un trago en una isla paradisíaca, en una playa con palmeras, y decía Julio López, en Cuba con la plata de los montoneros. Sí. Y eso generó mucha gente, militantes, no sé qué, que se nos putearon, que cómo banalizábamos el tema, nos burlábamos de la cuestión de los desaparecidos, no sé, un montón de cosas. Y lo curioso es que a partir de ahí, la gente que sigue la causa de Julio López, familiares y tal, en La Plata, ¿no? Nos llamaron para exponer esa etapa y otras cosas que hicimos nosotros sobre Julio López, porque consideran que somos el medio que más nos ocupó del tema y más mencionamos a Julio López, ¿no? Incluso hace poco la Asociación de Ex Detenidos publicó un libro sobre Julio López a 5 años de la desaparición y dedicó unas páginas a Barcelona y a este tipo de etapas, ¿no? Etapas que, por ahí títulos que al principio generaron así... Y después acostumbraron. Sí. De alguna manera. Se acostumbraron. Se dieron cuenta que está bien, es una forma por ahí bastante salvaje de referirnos al tema, pero hay veces que también... se pone, esa es otra cosa muy muy muy extraña, ¿no? El discurso de los medios, como esto que te decía antes, se puede mostrar una concha y no decir la palabra concha. A veces vos decís las cosas de un modo salvaje y todos se quedan pensando en cómo decís esto de esta forma y no lo que decís, lo que estás hablando, ¿no? Como hay un desaparecido en democracia, que un tipo que sufrió tres desapariciones en su vida, porque fue desaparecido durante la dictadura, en democracia, y tuvo una tercera desaparición que fue mediática. Porque Julio López pasó de ser un tema de agenda periodística nacional, porque cuando desaparece Kirchner, lo ordena a los patrulleros que lleven la foto de Julio López, y la foto de Julio López en los patrulleros se fue poniendo amarillenta, se despegó, algún cana lo habrá usado para comerse una porción de pizza y limpiarse la boca, bueno, no sé. Y recién contábamos, hicimos un informe, elaboramos un informe sobre qué pasa con la ley de medios a 2 años de su promulgación, y en el informe un compañero de Radio Provincia contaba que en Radio Provincia está prohibido pasar el spot. En Radio Provincia, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fíjate hasta qué punto la invisibilización del tema. Y que yo creo que lo que hace Barcelona es justamente como mérito ineludible, es visibilizarlo, mantenerlo visible, mantenerlo presente. ¿Qué revistas, qué experiencias, de dónde te surge o surgió este tema de encontrar la visión desde el humor? Mira, hay una larga tradición en la Argentina de revista de humor, que tiene que ver con Humor, Satiricón, Tía Vicenta, anteriormente. Yo personalmente me siento más cercano a una tradición por ahí más periodística, que pondría la aparición de Página 12 en el periodismo argentino, para mí fue así. Para todos los que tenemos una edad como la que tenemos nosotros. Sí, claro. Sin duda, eso fue una revelación absoluta, que se podía hacer un periodismo de ese nivel y de esa forma, ¿no? Esa preocupación por los formatos periodísticos. O sea, a veces se piensa en lo periodístico como un texto, y hay un trabajo de edición y de preocupación por lo formal, por cómo llegar, por el impacto que tiene. Cómo ser amarillo, cómo tomar lo mejor de la prensa amarilla sin caer en el amarillismo berreta, ¿no? Entonces, Página 12 me parece que es una síntesis de eso. Y después hay una revista que para mí fue muy, muy importante, que fue la revista Cerdos y Peces, ¿no? Claro. Sin duda, Enrique Simpson me parece un capo, un loco solitario, ¿no? Más bien, yo tiendo a laburar más en equipo y a no ser tan solista. Me gusta tocar en banda. Pero esas son como dos referencias importantes. Y de humor también rescato un suplemento que se llamaba El Amarillo, que salió ya en la época no gloriosa de humor, sino a fines de los 80, principios de los 90, que era una sátira a los medios amarillos, que era genial, genial, absolutamente genial. Qué bueno, qué bueno. Sí. Yo, hay algo que no te voy a perdonar, sí, y que es que te hayas birlado a la perla del doque, te hayas llevado a la... El otro día cuando salió la tapa esa tan polémica del diario Libre. Libre, la producción me dice, ¿la podemos llamar a Vicky Donda? Digo, sí, llamala, ¿cómo la vas a llamar? Entonces yo dije, esta no va a salir, y salió al aire. Y entonces yo, ¿te imaginas? Sí. Tratando de hacer un fino equilibrio que tenía que ver con que yo no estaba de acuerdo con esa tapa, pero me parecía interesante que Vicky, que era en ese momento la protagonista de una polémica falsa inducida a partir de esa publicación, dijera algo. Dijo una frase que es buenísima. Y dijo, ¿sabe lo que pasa? Algunos periodistas nunca caminaron una tarde de verano por el doque y vieron una chica de musculosa. Y me pareció magistral tu definición en ese momento. Porque en realidad es eso. O sea, uno que lo conoce a Darío Gallo y que realmente reconoce en Darío Gallo lo más execrable de esta noble actividad que es el periodismo. Un tipo. Darío Gallo es el director de Libre. Ah, mira. Un periodista que se construyó como tal al calor del formato de los medios de Jorge Fontevecchia, y que tiene lo peor del estilo de Fontevecchia. Porque, a ver, Fontevecchia tiene algunos valores que son reconocibles, sí, en términos de lo que ha sido un creador periodístico, un creador de publicaciones, y eso es indiscutible. Pero también es padre de una escuela periodística desgraciada, ¿no? Que juega generalmente sobre la falta de contenido, la exageración en cuanto a la presentación de un tema que después no sostiene con, bueno, noticias, ¿no? ¿Qué más decir? Sí, sí, claro, sin duda. En general la revista Noticias te muestra y te vende una tapa que cuando vos vas al interior a la nota no... Es un recuadro. Claro, no lo encontrás, no encontrás reflejado el espíritu que te pretende vender en tapa. Y ese día era, Vicky era la protagonista de esa tapa, seguramente involuntaria, no, ni te consultaron, ¿no? Ni te llamaron. Entonces uno imagina cuando ocurren estas cosas, instala un debate sobre qué tipo de periodismo hacemos. Y generalmente no se critica tanto esto como por ahí a Barcelona y a su corrección política y cómo se animan a esto. ¿Y cómo se animan a hacer estas porquerías? ¿Cómo se anima Libre? Claro, sí. Claro, acepta las porquerías que hace Libre. Sí. Digo, cuando vende Libre en su publicidad gráfica, en los medios de la editorial Perfil, vende las tapas, vos ves... lo execrable del estilo periodístico resumido. Le estamos regalando posibles compradores a Libre, sí, te parece. Yendo ahora al kiosco a ver. Sí, sí, van a entrar, van a tratar. Forro y Romance los va. Disculpen. Uno generar... se pone un poco. Se calienta un poco con esto del periodismo, pero es que es cierto. Hay cosas mejores para calentarse. ¡Era! Buena, de Genaro. Mi tío está enamorado. Bueno, acaba de confesar que eso es sobrina de Genaro. Pasado, en el horno, cambiado. En el horno. Sí. A menos que tío tenga una connotación, bueno, política. Se refiere al camporismo. Además, en el todo tiene que ver con todo, pero dejemos aventura para otro lado. Sí, hablando de camporismo. Hablando de camporismo, teníamos que hablar con Bonazo hoy también, ¿no? Sí, sí, en algún momento vamos, sí, a, porque teníamos que hablar, queríamos hablar con Miguel a propósito del libro que el acaba de publicar sobre la Barrick Gold. Otro tema que ustedes recurrentemente mencionan, el de la Barrick, el de la minería, sí, que tiene presencia en Barcelona. Sí, sí, claro. Nosotros hicimos varias alusiones, notas, tapas, contratapas, hicimos un montón de cuestiones al respecto, me acuerdo. Sí. Una que hicimos cuando fue lo de los mineros en Chile, que decía, para que no pase lo de Chile, sí a la minería a cielo abierto, sí, ¿no? Para, claro, por ejemplo. Sí. Había otra que hicimos, sí, buenas minas, cuando salió Cristina con el presidente de la Barri. ¿Cuántas están vendiendo ahora? Tiramos 30.000 ejemplares por semana. Ah, y ¿por semana? Por semana, sí. Y entre, o sea, de 5.000 mensuales. Sí. A 30.000 semanales. 30.000 es la cifra nuestra, ¿no? Graciela Fernández Mejide dice que son 9.500, pero bueno. Son... Y también está el recorrido de las tapas y las contratapas por diferentes. Ahora creo que estuvo hace poquito en Río Cuarto, en Río, también. Sí, en Río Cuarto, sí, sí, sí. Las tapas y las contratapas. Tenemos, es una muestra de contratapas en realidad. Lo que pasa es que las contratapas de Barcelona son tan importantes como la tapa, a tal punto que a veces muchos kiosqueros cuelgan la contratapa, sí, porque lo que pasa, y esto tiene que ver con los avisos, nosotros, como lo que hablábamos antes de no tener avisos, sabíamos que nunca íbamos a tener un aviso, y menos íbamos a vender la contratapa, que es lo que se hace con las revistas, ¿no? La contratapa se vende a un aviso. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer nuestros propios avisos, y fue una forma de, si Barcelona es una sátira periodística, hacer una sátira publicitaria, y que es un lenguaje que a mí me encanta, la publicidad, justamente por esto que hablaba antes de cómo lo formal, a veces hay que apropiarse de determinadas formas que son muy contundentes y muy pregnantes y muy buena llegada masiva para darle vuelta al contenido. El problema de la publicidad es que el contenido es una cagada y que te quieren mandar cualquier mierda. Bueno, tratemos de dar vuelta al contenido, desarticular esa forma y eso que hace que sean tan contundentes y bueno, mandar otra cosa, pero con la misma contundencia. Claro, claro, claro. Pensaba... los políticos, ¿qué te dicen? ¿Te cruzás alguna vez, me imagino, con políticos, con dirigentes, con funcionarios? ¿Te hacen algún comentario? ¿Se te cagan de risa? No, conozco una diputada, pero nada más. Me tira buena onda. No, buena onda. Tiene buena onda. No suele haber... Bueno, además de todo lo que ya le hemos presentado hace Pablo Marchetti, tiene otra faceta, menos conocida, pero seguramente en los próximos meses se conozca más. Es músico, Pablo Marchetti. Le pedimos encarecidamente que trajera algún material discográfico de su agrupación, que tiene una denominación muy particular y tiene que ver, seguramente remite a todo lo que él hace. Falopa se llama. No trajo nada, pero nosotros tenemos una... Sí, trajo. ¿Sajiste? No. Pero igual tenemos algo de Falopa nosotros. Adelante. Es una farsa. No te preocupes porque es una porquería. La lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entre casa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. Sabiché de mate la sé, cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir, te deseo así en jogging. No te preocupes porque es una porquería. La lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entre casa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. De sabiché, de mate la sé. Cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por todo. esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir, te deseo así en jogging toda la vida. En jogging, que viva el sexo. En jogging, tengo una carpa. En jogging. Menos, sometamos la votación. Espera, Donda, espera, vamos a someter la votación. ¿Ustedes quieren hablar del encuentro de mujeres? Sí, claro. ¿Sí? ¿Las mujeres somos sí? Dos? ¿Sí? ¿Sí? No, demagogia. De general, no, demagogia no, ¿eh? No, mira la producción. Estoy, la producción no. Estoy en campaña. Claro. Es que aparte nos ponemos hay de acuerdo votos cautivos. Para votar juntos desde abajo. Si no, porque estamos divididos. La centroizquierda no se junta. Bueno, a ver, esperen, a ver, el protagonista no somos ustedes, acá es Pablo Marchetti, así que chito la boca. ¿Qué escuchábamos, caballero? Escuchábamos Mate la C por el conjunto Falopa, nuestro tema que está en el segundo disco de Falopa, uh-huh. Que se llama Cancionero para un fogón anarcoperonista. Bueno, a ver, contanos qué es Falopa, cómo surgió Falopa, quiénes son. Falopa somos un grupo de guitarras, un grupo de guitarreros, era un cuarteto de guitarras, ahora somos un quinteto de guitarras criollas y yo que soy el cantor. Y en realidad fue una amistad que surgió con Federico Márquez Tó, que es el director, arreglador, director musical, uno de los guitarristas. Nos hicimos amigos en el jardín, pero en el jardín de nuestros hijos, en la calecita. Mira. Y me dijo un día si quería hacer un... Era armado un cuarteto de guitarras, un formato que a mí me encanta, ¿no? A los Citarrosa, digamos, Rivero, bueno, Gardel, ¿no? Pero y para hacer unos tangos así satíricos de la década del 20, del 30. Yo le dije que sí, pero que hagamos temas propios. Y bueno, ahí empezamos a escribir y surgió medio la impronta punk en este mundo milonguero, ¿no? Es como un cruce así entre la cosa milonguera y el contenido punk de las letras. A ver. Yo que en la década del 80 también tocaba la guitarra, más el piano. Yo tocaba el piano. ¿Es hora de confesiones? Ah, pero en ese momento era un joven hippie. Sí, sí. Díscolo. Iba a ver a Piero yo. Vestido, sí. Sí, vestido, yo no, fui a ver a Piero también. Me tengo una anécdota. Fui a ver a Piero en el Barrock 82. Y tocó el mismo día Piero y B8. Yo iba con una camisa de bambula color salmón y un pantalón blanco y me cagaron a cadenas. O sea, que tuvimos que salir. Nosotros tirábamos claveles y B8 te meaba de arriba. Yo. Bueno, no, te decía, en los 80 la revista Cantarrock era un emblema. Sí. Yo tenía, los tengo todavía, todas. Las tengo todas. Y acabo de ver esto, no lo había visto. Conjunto Falopa presenta sus temas con el diseño que tenía la Cantarrock. Tengo la colección completa, están hechas, están sí, medias amarillas, sí, claro. Bueno. Porque la usábamos como cancionero, aparte porque estaban los tonos de guitarra, claro, para poder interpretar cosa que hiciste con los temas de... Bueno, yo no tengo la colección completa, pero sí tengo varias revistas. Cantarrock en una revista que me encantaba, aparte había que saberse la canción. Estaba para... Pipo Lernud, escribía Pipo Lernud, sí. Escribía Miguel Greenberg. Miguel Greenberg, bueno, Claudio Kleiman, Marcelo Fernández Vitar. Y traía los acordes... sí, perdón, son, sí. Son digresiones permanentes porque estamos viendo el contenido de las publicaciones y son absolutamente delirantes. Lo que pasa es que agarramos y con Mariano Lucano, que es uno de los directores de Barcelona, gran dibujante, diseñador, y bueno, dijimos, vamos a hacer una, o sea, hicimos el disco con Falopa, pero nosotros vamos a hacer una revista, entonces vamos a hacer una revista, vamos a, y nos pusimos a hacer la Cantarrock, y le hicimos tal cual. O sea, copiamos todo el formato con la entrevista, la columna, los comentarios de discos, de shows, todo, absolutamente todo, y las canciones, obviamente, con todos los acordes, ¿no? Que de eso se trata. Le pedimos a Alfredo Sabat que hiciera una caricatura un poco imitando aquel estilo, y ahí está nuestra Cantarrock. Impresionante. ¿Tienen cuántos discos ya? Dos discos, sí, estamos ahí viendo si grabamos un tercero. ¿Y qué están haciendo este mes? Estamos presentándonos en el Torcuato Tasso, ahí en Defensa 1575 en San Telmo, frente a Parque Lezama. Lindo lugar. Muy lindo lugar. Para escuchar tango, sí, es hermoso. Sí, muy lindo lugar. Es uno de los lugares así que nos gusta tocar. Uh-huh. ¿Todos los jueves? Todos los jueves de octubre, sí. Ahora el 13, 20 y 27. 27 uh-huh. de octubre vamos a estar tocando en el Tasso. Qué lindo para... Sí. No sé. Va a venir el kirchnerismo a celebrar, sí. O a recordar. En este caso, pensabas... Termina el elegido también, dicen. ¿Cuándo? El 27 de octubre. Termina el elegido. Dicen. Ajá. Mirá qué dato. ¿Eh? Wow. ¿Cómo andamos con este rubro? La novela. Tengo que pasar a América a las 2 de la tarde, digamos. Ahora, yo lo que quiero subrayar que en medio de todo esto lo que escuchamos es un tipo que labura permanentemente. Hay mucho laburo. Sí. Digamos que a mí me da un poco de pudor llamar laburo a esto. Yo digo que son cosas que hago para no laburar, pero claro, no sé, no, para mí laburar es otra cosa, qué sé yo. Pero sí, dentro de lo que es el trabajo en el plano intelectual y Sarasa y la sanata esta en el vendehumo en la que estamos metidos, sí, en ese tipo de trabajo hay bastante trabajo. Pero bueno, trabajar es otra cosa, ¿no? Pero siempre trato de destacar eso y de agradecer que no me haya tocado trabajar, pero digamos que en lo mío sí le dedico mucho tiempo y a hacer muchas cosas. Trabajo. Sí, claro, de alguna manera. Claro. Es eso, Claro, se eso muchas se cosas, trata, se trata, trabajar. Lo otro no es trabajo, lo otro es explotación. Claro. Bueno, claro. Sí, también es cierto. Mirá cómo te mira, cuando vos te metés con ese tema, el tipo no te deja. No, al revés. Sí. Yo quiero reivindicar. El trabajo lo que te transforma de un animal en un creador. Totalmente. Entonces, está muy crear bien. La riqueza sí. Es una cosa en todos los órdenes. Sí, en este caso, ahora lo otro es explotación, te la llevan. Entonces me parece brillante que, digamos, es cierto que muchos de nosotros tenemos en diferentes actividades la posibilidad o el privilegio de estar haciendo cosas que nos gusten y encima uno pueda sobrevivir dignamente, digamos, ¿no? Tampoco... Tirar manteca al techo, digamos. Claro, tirar manteca al techo. No, y porque ya si no sería mentira. Claro. Ya estaría... Yo no conozco a nadie que se enriqueció con el sudor de su frente. Esto es así de simple. Uh-huh. Entonces me parece que... pero es bueno reivindicarlo. Está bueno lo que decís, Víctor. La verdad que a mí por lo menos me viene bien, que yo que soy un muchacho de... Tengo un hogar marxista y la culpa burguesa funciona, pero sí, a tope la verdad que me vienen muy bien tus palabras. No. Háganle otra ficha, digo, que está bueno. Si ustedes lo conocen a Pablo Marchetti, lo primero que dicen, qué personaje. Ahora, si ustedes conocen al padre de Pablo Marchetti, no saben lo que es el padre de Pablo Marchetti, es un gran personaje tu viejo. Sí, es una especie de profeta. desde la imagen hasta lo que te dice y hasta el humor que cultiva, del cual seguramente algo heredaste. Y de ahí venimos. Sí, algo heredaste. Bueno, y vos preguntabas hace un ratito sobre el tema de una, Corina, sobre el tema de una obra de teatro. ¿Qué es esto de la obra de teatro? Sí, la obra de teatro que estuvimos presentando durante todo el año pasado. Estuvimos, sí. Arrancamos en enero de 2009. En el 2009 estuvimos desde enero hasta agosto en La Trastienda. Es un musical que se llama Mueva la Patria. que en realidad es un musical que es una ópera cumbia. ¿Viste cómo está la ópera rock? Siempre nos parecía medio gracioso esta cosa de ópera rock, ¿no? De darle a la ópera, que pretende darle a la ópera cierta cosa popular y a la vez elevar al rock, ¿no? Esa cosa del rock como clase media, elevarla a la alta cultura porque le pongo ópera. Entonces dijimos, bueno, vamos con la ópera cumbia, que se supone que es un choque medio imposible porque uh-huh. la cumbia como ocupando socialmente un lugar medio bastardo, hacerla chocar con la supuesta alta cultura. Por supuesto, no creo en absoluto en estas categorías, pero me resultan bastante graciosas. Y hicimos un musical que se llama Mueva la Patria, que en ritmo de cumbia y con canciones va contando la historia argentina. Y hay un romance entre el Negro Cabeza, que así se llama el protagonista, y Romina de Caballito, con un coro que funciona así a la manera de los coros griegos, ¿no? En los coros griegos representaba al pueblo. Bueno, nosotros hicimos un coro de garcas, que es un milico, un cura, un estanciero y una señora bien, que tratan de impedir que Romina de Caballito se quede con el Negro Cabeza, porque quieren algo mejor para ella. Y bueno, ahí en toda esa tensión de esta historia de amor, de distintas clases sociales, va transcurriendo 200 años de historia argentina. Mientras nosotros hacemos un trabajo periodístico, intentando reportearlo a Pablo Marchetti, de Genaro y Donda están tramando algo. Yo los veo a ustedes que están ahí. No te pensamos contar. Por eso era el oído. Claro, pero están roscando acá. Es la despenalización. La despenalización. Es eso. No, muy pero uno imagina. Uno imagina lo que tenés que imaginar. No, Marino, los imagina armando la campaña. Ya sí, en eso estábamos. Justo lo que estábamos charlando. Estábamos hablando de la fiesta del 24. ¿Qué es la fiesta del 24? Sí, yo creo que hasta el 23 va a haber trabajo. Fuente, a fondo y demás. El 24 fiesta. ¿Vos querés joder? ¿Cómo te gusta? No, joder, no. De 24 a 24. De 24 de octubre a 24 de diciembre. Mirá vos. Dos meses. Dos meses, está bien, está bien. No está mal. Pero escúchame, con lo que estaba laburando. Sí, sí. ¿Cómo te hacen laburar? ¿En serio? Te hacen ir para todos lados. Vos, Donda y a vos de Genaro son como, son como artistas exclusivos. De están yendo para todos lados, lo llevan. Artista exclusivo del FA. Tienen presentaciones. Ahora, perdóname, yo el otro día te lo pregunté elegantemente. Se los voy a preguntar a los dos esto, pero. Biner, ¿no es muy aburrido para una diputada así tan piola, tan joven como sos vos? Tan que se caga de risa de todo. Lo cual me parece bárbaro, por otra parte. No es aburrido. ¿No? No, tiene un sentido. ¿Qué te va a decir? No me imagino. No, mira vos. Pablo Celoso. ¡Qué grande! No. ¿Qué te va a decir? ¿Qué vas a decir? Yo quiero que me complete la definición del sentido de humor de vida. Tiene un sentido del humor distinto al que digamos para el tradicional, al tradicional. Es parte del editorial de Barcelona. Claro, no es amargo. Tiene capacidades humorísticas diferentes, ¿no? Hay que decirlo así porque si no viene el INADI, ¿viste? Y te denuncia. Está bien. Ay, pero además anestésico. Nosotros, yo te digo, nosotros lo queremos de presidente, no lo queremos para animar. Claro, bueno, pero para eso no hubieran elegido a Luis Juez como candidato a gobernador de Córdoba, entonces que es como para mí, es piñón fijo. Son dos estilos despintados. Son dos estilos. Ahora, mirá, nosotros, ¿qué consecuentes que somos, digo, porque... Aparte, para payaso, la verdad es que los cordobeses lo terminan eligiendo de la sota, sinceramente. Yo prefiero Juez que dice chiste y no de la sota. Y no tiene esa peluca. Que no joda, no de la sota, que no joda. Claro, que no podía mostrar la cara entera en el afiche. Sí, es cierto, porque no le entraba el pelo que se puso. Claro, increíble. No, todo de la sota. Rompe con lo, nosotros rompemos con lo políticamente correcto. Lo tenemos a De Genaro ahí, primero en la lista de diputados nacional, y a Biner como candidato a presidente, que no tiene por ahí el carisma que vos ves en los otros candidatos que van y hablan y hablan y prometen y hablan y hablan. El tipo no habla, habla y habla. Hace y además no roba. Así que está bueno. Muy bien. Ya estamos en campaña. Te hace como unos par de meses. ¿No? Sí, estamos un par de meses. Quería preguntar cómo. Pero te llevarías una sorpresa, ¿eh? Con un quincho como el de la sota a mí. Sí. Estaba pensando. Cuando tenías pelo, ¿cómo era? ¿Largo, lacio? Lacio. No, sí. Lluvioso. Llovió y nunca más. Y salió el sol, a partir de ese momento salió el sol y nunca más. Y te brilló la pelada, sí, para siempre. Siempre. se puede hablar en serio como argentino, es increíble. Las dos o tres horas que nos cruzamos por semana son para mí las más desopilantes de cada periodo. Ahora, me imagino que vos debés estar haciendo todo el tiempo esto, y esto me parece que llega un momento en el que digo, ¡basta! ¡Insoportable! Y así como viene, viste, un poeta y dice, recítese algo. Diga algo, en espejo a la mañana, ¿de qué carajo te reís? ¡Pelotudo! No, qué sé yo, no sé. Sí, es un poco insoportable convivir conmigo. Digo yo, para mí, a mí. Bueno, un programa diferente, este, sobre todo la última hora, en la cual nos desbandamos a propósito de esta visita. Una programada, la otra fuera de programa, pero por supuesto muy bienvenidas las dos. Estuvo y está Pablo todavía Marchetti, nos estamos empezando a despedir. Vamos a poner un poquito más de falopa, ¿sí? Se entienda bien, por supuesto, sí. El grupo de Pablo Marchetti, y ya empezamos a despedirnos. Lejanas que expresan sus opiniones, voces de otras dimensiones que caen en la mañana, tranquilos no den la cana, a ese extraño resplandor se percibe alentador. Mejor no ser alarmistas, pero hay un par de marxistas en un plato volador. Gente buena me juran y me aclaran que esos seres verdes, hombres y mujeres, no más de un metro de altura, gozan de mucha cultura y de un profundo altruismo. Cuidado que no es lo mismo reivindicar cualquier meta. Ellos llegan de un planeta donde ha triunfado el trotskismo. Van los seres luminosos en esa nave espacial, leen mucho el Capital. Se ve que son estudiosos, extraterrestres los cosos, pequeños e inteligentes, jamás salen de reviente, jamás chamuyo ni verso. Sobre la hora, todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va hasta la semana que viene. Nosotros nos reencontramos como de costumbre el sábado a las 8. Y señor, yo le voy a salir por teléfono desde Córdoba. Y yo seguramente voy a estar saliendo desde Lanús, porque está el encuentro de los trabajadores del FAP. ¿Trabajadoras? ¿Cómo se rascan las bolas? ¿Viste? Y ahora está el encuentro de mujeres. El 26 encuentro de mujeres, bueno, en Bariloche. Prometemos también una cobertura del encuentro de mujeres que vamos a difundir bueno, el sábado que viene. Aprovechando que va a haber dos hombres menos, así que voy a estar yo rodeado de todas ustedes. Vas a tener que sí o sí bancar, digamos. Marchetti, gracias por venir. Gracias, Mauro. Gracias, Vicky, por traerlo. Nos reencontramos el sábado que viene. Que tengan una buena semana. Chau. De local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevo.